y aquí estamos a las 6 de la tarde en punto, chequeando de costado cómo va el Real Madrid contra el Manchester United. Hablaban de un gran recibimiento para Cristiano Ronaldo en el segundo tiempo, ganando el Manchester 1-0, eliminando al Madrid. Empataron 1-1 en el Bernabéu. Mañana juega el Barcelona contra el Milan. Y hoy es el cumpleaños de Julieta. ¡Bien! ¡Bien! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¿No se canta más? No, no. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Así se canta ahora. ¡Feliz cumpleaños, Juli! Sí. Muchas gracias, chicos. Cumple también Nico Artusi. Sí, también lo mencionamos y los saludamos. Ahora los voy a saludar. ¡También! ¡Feliz cumpleaños para ellos! ¡Darío cumpleaños también! ¡Un abrazo para Darío! Y el aniversario de los 25 años del Negro Olmedo y 9 de Juanca. Este aplauso para los dos bajés. Los bajé el fervor que tenían. Pero para recordarlos también. Pero feliz cumple, Juli. Muchas gracias. Todo quiero que nos cuentes, todo tu día lo vas a contar ahora. Ay, igual, seguro. Sí. Lo puedes anticipar un poco. Algo que no te vaya a preguntar, Sebas. Los regalos. No, eso no. Bien, muy lindos regalos. Y... ¿Te hiciste un regalo a vos misma? No. Pasé por una vidriera y dije, a ver si me gusta algo, no me gustó nada. Pero si te gustaba, te lo permitía. Me lo permitías. Un gasto que en otro momento no, hoy sí. Puedo decir que me fui a comprar facturas. ¿Facturas y... o facturas? Facturas. Y un kilo de yerba. Facturas. Para que no se acabe la yerba. Para que no se acabe. No, no, y me hice unos mates y una factura, porque mi marido trabajó desde temprano. Y ¿qué factura? ¿Qué factura te gusta? Elegiste. Me elegí unas muy gordas con pastelera. Tipo un socotroco lleno de pastelera blanca. Socotroco, pero menos socotroco y más la pastelera. La más amarilla, la más blanquita. Más pastelera que socotroco. Ah, bien, bien. La bien, más blanquita, bien. La de verdad. Sí. Eso me gusta. La verdad. ¿Pero la cuántas? Verdadera. ¿Seis? ¿Cuatro? Me compré, 12. Compré una docena porque después venía mi hermana a tomar mate. Bien. Pero me comí tres, ponele. ¿Pero tres o cuatro trocos? No, pero son 3.600 calorías. Son chiquititas y las iba partiendo a la mitad, te engañas. ¿Tenés buena panadería? ¿Tenés buena panadería cerca de tu casa? Tengo tres muy buenas. Una que sale un 147 la docena. ¿Qué dilema? Es raro. ¿147 mango la docena? Un 147, ¿un auto? Eso te sale la okay. La otra vez fui y compré seis facturas y me costó 31 pesos. ¿Cinco mango cada sospeché, una? Sospeché. No, no sé cuánto está la docena de factura. Tengo muy buena. ¿Y 60 mango? No, en este lugar porque es muy top. La gran muy premiums. De la gran flauta. ¿Pero qué tiene distinto? Que es patisería, no son tan facturas. Que también tiene salones de fiesta, ¿viste esas panaderías que son como. Pasa una rivada. Escuchame. Mucho. Claro, te estoy de salón. Pasa una rivada que es una avenida Cajetilla. Últimamente le pone el nombre francés y ya con el nombre francés te rompe todo. El nombre francés. ¿Cuál? La de los franceses. Acá, la de los franceses. Lepi. Cerca de tu casa. Bueno, a la media hora había cola hasta la esquina. Pero ¿qué pasó? Por eso me enseñaste que lo hagamos de onda, ¿no? ¿Cómo está? Claro. ¿Qué pasó con Peto cuando fue a esa panadería? No, sin saber que era tan cara. No me acuerdo. ¿Empezó a putear? Ah, no sabía. ¿Vos me contaste? ¿Con los franceses? Que lo llevaste a comprar y dijo, ¿cuánto? ¿La docena? No sé qué. Y le dije, pará, Peto, no, tranquilo. Ah, no acuerdo. Esto, no. Acá es así. Y, escucha, hay una cerca donde vos vivías antes, que también es francés. ¿Eso? Ahí en Parque Centenario, eso está muy bueno. Sí. Muy ricas panaderías. ¿El departamento que conocí yo? ¿Eh? ¿El departamento que conocí yo? No. No, ese era en el corazón de Villa Crespo. Qué lindo estaba ese, qué lindo. No, muy chévere. Muy fashion estaba ese. Lindo, bien ubicado, lindo. Lindo para compartir, Para compartir, era para compartir. Hiciste varias conexiones ahí, me parece, ¿no? Un wifi. No sé si había wifi. Yo creo que sí, soy el que instala cosas. Sí. Yo no tuve esa suerte, ¿eh? Ah, no. No te instalé la ESBO, a vos. ESBO. Eso es enchufar, ¿no? ¡Ah! Eso se enchufa. Agachate vos, metiste dentro del mueble. No, te dejé impecable, pasacable. Ahí, cuando viniste al departamento y dejamos sin luz al edificio cuatro veces seguidas. Dos accidentes. Lo dejé dos veces seguidas. Seba, vos también sos muy de llamar amigos que te instalen cosas. Sí, Pablito me ha instalado, Fabián. Scott. Muy bien. Scott también. ¿Cani? ¿Cani? Sí, Scott. Pero si en la casa tenía criados. Pero bueno, zafosa animada. ¿Qué pasa con el ama de llaves? Que no quiere hacer nada, por favor. Pero muchachos, con la tecnología. Hay que saber tocar la campanita también. Está la única campanitense. Scott iba en pantalones de bambula, en cuero, a caballo. No, desde su casa a la puerta. Scott, es verdad, y el momento. Scott, esto es 100%. Está muy gago, Scott. Muy gago. Muy gago. Scott una vez me prestó un auto. Una semana. Y me dijo, no toque la bocina porque se pudre. El auto explota. El auto explota y yo no tocaba la bocina. Y era mentira. Sí. Y un día le dije, toca. No, no toqué. Era un chiste, boludo. A mí se había que estar ahí. Pues una pregunta, a mí se me quemó una de las bocinas del auto. Sí. ¿Vos qué la que se te quema es la que suena fuerte siempre? ¿Se quemó? No, sé, no anda. Bocinas. Tiene un auto, varias bocinas. Tiene más de una bocina. Tiene dos bocinas. Tiene dos bocinas. No sabía. La que me, claro. La que me quedó ahora. No, es como un acorde. Es como un acorde. La que me quedó ahora, imagínate, te encierra un camión, hace este ruido. La nada. Ojo que puede que no se te haya quemado y se haya salido del cablecito. Muchas veces pasa que se sale el cablecito. Ahora, ahora vamos a montar sin problema. Sí, ahora me meto adentro de la fosa, te voy a arreglar todo. Y le arreglas todo. Todo lo que tiene. Está bien, no hay problema. El mundo del automotor. A tú, usted. Este suspiro para esta tarde tan especial que tiene Metro y Medio me parece, por delante. ¿Y hoy qué se suena en tu casa? Me imagino. Julieta no sabe lo que le viene. No, me imagino. Sí, sorpresa no, no me voy a decirte, pero no llamen a Bermúdez, no. No, cómo lo conozco. Porque no le ha gustado. Aparte, ¿hace cuántos pero Bermúdez ya está aburrido. ¿Qué otra sorpresa, Julieta? ¿Puede cumplir 31 o no? Sí, por supuesto. Juli cumple 31, parece mucho menos. Gracias. ¿31? Cuando tenía 21. ¿En serio? Sí. Iba a decir 29, si tenía 28. Pensé que tenía 28. Y la vida 29. Se nos vino encima, ¿no? Yo la conocía con 20. Con 20 me conoció. Mirá vos. Mirá ahora. Estirón pegó, ¿no? En un momento, ya hace un montón que hacemos estas cosas, en un momento todo termina. Porque está adentro, se termina. ¿A qué te hace caso? O sea, yo creo que fue una roticería. Con Guati, ya lo venimos hablando hace rato. Vos. ¿Qué te digas? No, yo... Otro rubro. Alguien me va a contratar para escribir chistes para un programa, algo así. Guionista. Que no es menor el trabajo tampoco, ¿no? No, pero nada. ¿Qué sé yo? Claro, pero es como que, no sé. Claro, no me despego del medio, vos decís de otra cosa. Sí. No, lo pensaba, no sé, bueno, que entiendes. Hizo Innsbruck, ya que hiciste sus programas, como olvidado escribiendo guiones para tus programas, digamos. Sonaba medio raro. Ah. ¿Entendés? No me veo en otra cosa, la verdad no me... Me parece muy bien, tenés convicción y amor por lo que haces, vas a llegar muy lejos, tu color favorito es el azul. Pero ¿qué tiene que ver eso? Yo también amo lo que hago y me encanta, y sin embargo podría vivir de cualquier otra cosa. Sí. Letricista, por ejemplo. Letricista. No, yo no. Un oficio no podría. Un oficio, miles de oficios, puede ser cualquier cosa. No. Conductor de fiestas de bar mitzvah. Puede ser también. Sí. También. También lo podría hacer. Sí, ¿por qué no? Pero es más o menos relacionado con lo que uno hace también ahora. En otro rubro pensemos. Si ahora me llaman para un regio bar mitzvah, te voy. ¿Cómo? ¿No? Otro rubro. Un Goldberg, te llamo un Goldberg. Nos ponemos un hostel. ¡Gol! ¿Dónde quieren, Matías? ¡Vamos al móvil! ¡Gol por Madrid! ¡Real Madrid, Modric! Había abierto la cuenta Sergio Ramos en contra. Ahí te lo digo. Ah, sí. Porque vos no tenés. ¿Sí? Escuchá. Luka Modric, que paga si le paga su ingreso a Mourinho con este gol. La tranquilidad de Mou es el Real Modric 1. Están iguales ahora. Qué golazo, Pablo. La verdad, bonito gol. De afuera, se abre a la derecha. Linda, comba, palo gol. 1-1 están iguales, con este resultado. Hay penales. Pero en el cumpleaños de Julieta no voy a ver fútbol. No, obviamente. Ah, pensé que me vas a decir sí. Borussia Dortmund. Ya está pasando el Borussia Dortmund. ¿Y en tu casa de Julio o van a ir a comer a algún lado? Vienen a mi casa, mis padres, mis primas. Y algunos muy íntimos. ¿Y qué se come? Y mi marido prenderá un fuego, que es lo que soy más mejor le sale en este momento. Y a vos te gusta mucho. Sí, lo que sea. ¿Algún corte en particular para el asado favorito? A mí me gusta mucho el ojo de bife. Bien. Que sale muy bien en sanguchito. Me contaron que hay una parte del ojo de bife que es la más rica, que es... El ojo de bife que es algo muy redondo y una partecita, un bordecito finito, de otra textura de la carne muy blandita. Ajá. Eso en algunos casos... De... ¿Cómo se llama? Bife del emperador. Hay una carnicería que te lo vende. El bife solo del esa emperador. Parte, 140 mangos de kilo. Claro. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene grasa marmolada? No, cosas, no, te, solo ese pedacito. Te puedes comprar el ojo de bife entero y lo sacas vos. Ah, claro, ok. Bueno, así fácil. Que eso, bueno. Muy tranquilo. Pero contenta de festejarlo en la radio. Me gusta cuando cae en día de semana. Radio, sí. ¿Y los regalos es a Conde o a Freire los primos? Es indistinto. Su compañía ya... Bueno, pero mejor Freire, tiene... porque Conde cierra las 8, ¿no? Sí. Así que Freire mejor. Mira que... Para 2013 que... Que abran hasta las 9. Sí. 9:15, porque no te vas a las 9, la transi. 9:30. Sí, es una horita más, dale. Salvémoslo. Vamos. Sí. Claro. Va a ser medio difícil. ¿Qué lindo cuando estacionás este lado y a la vuelta más? No, siempre lo dejo del otro, así me voy. Qué lindo sos. Bueno, una muy linda jornada hemos tenido con el cumple de Juli, que recién está comenzando en Metro y Medio, el cumple de Nico Artusi. Quiero escuchar esa transición de cumpleaños. No sé cómo fue años anteriores. Abrazos y rayos y centellas. Ya les tocó. Y además completamos con Hoy vino Javi Zucker, flamante padre de Clarita Zucker. Emocionada. Está bien. ¡Y el gol del Madrid! ¡Lo da vuelta Cristiano Ronaldo! Que no lo grita, ¿no? No, pido disculpas. Adora al Manchester United. Se Para el Manchester hay que hacer dos goles para pasar. ¿En qué momento está el Real, Y el más genio de los perversos del fútbol mundial es el villano. El villano perfecto. Yo lo había postulado antes de que llegue al Manchester, cuando estaba en el... en el Sporting o en el Inter, que bien Cristiano. Fue un centro tiro al arco. Higuaín es el que mete la bola. Y Cristiano, casi pasándose, se tira con la derecha. Era difícil meterlo, no era tan sencillo. Bien por el Pipi Higuaín. Lo postulé para James Bond. Para mí era un buen candidato para ser de James Bond. Mourinho. Ahora ya no lo veo tanto. ¿Y más para Villano no lo veo. Cristiano es una. Cristiano con la gorrita de costado es un poco. Kiko. ¿No? El chavo. Medio YouTube, la foto con el Diego, decís vos. Por favor, sí. Pero todas marcas, viste, todo. Sí. Todo marcoso. Marcoso. Es momento del Real Madrid, ¿no? Eso es lo que yo decía hoy, justamente haciendo un balance. Le gana al Barcelona dos veces, elimina al Manchester en Old Trafford. En Old Trafford. ¿Qué opinás que lo elimina en Old Trafford? A mí me parece algo, por lo menos, que va a quedar en los anales de la historia. ¿Para qué sería Old Trafford? Si no fuera un estadio. Es la Old marca Trafford. Alternativa de una marca para mí. ¿Viste que está? Segunda marca. Claro, la segunda marca atrás estaba Old Trafford. Para mí es la segunda marca de Old Spice. Son desodorantes. Pero sí, es para una colonia masculina. Old Trafford, un aftershave. Para chicos. Ay, qué rico olor a Old Trafford tiene Rach. Sí, me gusta, me gusta mucho. Por eso nos vamos y los dejamos con Metro y Medio, que está comenzando con un programón. Será hasta mañana. ¿Vale? Hasta mañana. Si Dios quiere, solo si Dios quiere. Que quieran despedirse, por favor, que lo hagan en instante. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Sí. Opa. Descubrí. Explorá. Expresá. Tu mundo. Un nuevo mundo. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Hoy todo el tiempo es martes, y ahora todo el tiempo es metro y medio. Sé que se puede estar bien, que sea amarte, tan amarte. Hoy todo el tiempo es martes. Pues metro y medio. Señoras y señores, bien. Entonces en el cumpleaños de Julieta Luciana estamos en vivo para viva. Todo el mundo. Para la Argentina, para Buenos Aires, por la radio y para todo el mundo por la net. Sí. Querida Julieta Luciana, bienvenida a tu cumpleaños. Muchas gracias. Estoy récord. Pensé que era un récord. Sí, ¿estás contenta? Hoy hablábamos con Leandro Aspi, justo. Sos una chica que sabe estar contenta. Sí. Cuando tiene, digamos, Navidad estás contenta. Sí. Cumpleaños estás contenta. Mirá que este año dije... Cumpleaños de otro estás contenta. Me pone contenta. Sos generosa en eso. Sí, muy generosa. Hoy solo vamos a hablar de tus virtudes, Julieta. Por favor, muchas. Y muchas, que son muchas. Feliz cumpleaños. Bueno. Sí, estoy muy contenta, la verdad. Ajá. 31 me parece mucho, si vos mucho, me preguntás, ¿no? ¿Eh? Muy zarpado. No puedo entrar a Twitter. Si vos me preguntás de otra persona, me parece bastante 31. Ajá. Pero no, como me siento muy joven. Sí, sí. A mí me impresiona un poco, porque como decíamos en la transición, te conocí 20 o 19 tenías. Muy chiquita. Muy 19 chiquita. Tenía. Hoy una chica de 19, es un casi, no es una nena, pero casi, no casi. Es que, si te está contando algo decís, ah, claro, obvio, pero no es que tenés una sintonía bárbara. No, no mucho. Imagino que cuando mi hija tenga 19, ahí voy a tratar de sintonizarme. Sí. Pero, bueno, vos tenías esa edad y hoy tenés 31. 31, mirá vos. Y, bueno, vos ya me conociste a mí con 31 también. Yo te conocí con... Claro. No, yo ya tenía 31. Con 27 te conocí. ¿Con? Con 27 Con 27. Mirá vos. Tengo tenía cuatro menos de lo que vos tenés sí. ahora. Qué impresionante. Y me parecías un tipo grande. Ajá, imagínate vos ahora. Claro. A los 27 te parecía grande. No, pero quiero decir, con 19, cuando sí, hay claro. un cambio de década, entiendo. Te cambia algo. Sí, cuando sí. yo tenía 28, las chicas de 31 me parecían un abismo. Ajá. Pero porque eran de los 30. Entiendo. Y ahora lo que noto es que pasa en medio como... Sí, a los de 40 lo siento acá al toque. Todavía no sé lo que es tener 40, sí. pero lo siento acá al toque. Y... Ayer pensé cuando vos tuvieras 40. Ah. Pensaba en el programa que haremos... Ojalá. Cumpliendo 40. Ojalá. Me imaginaba diciéndote, no pareces de 40. Vos diciendo, yo tampoco, mira cómo me he visto. Y haciendo así con los siempre brazos. Siempre el mismo chiste, ¿no? Y bueno, así es la vida. Así también. Es la vida. Lo lindo es esto, ¿no? Bueno. Estar feliz. Te preparé unos regalos. Me diste un regalo muy lindo que quiero sí. agradecer. Sí. Me regaló un libraco así de gordo y de pesado de técnicas culinarias y con fotos, sí. que sabe que me gustan mucho los libros de cocina. Uh-huh. Le quiero agradecer a Araduc que me regaló. Gran regalo el de Araduc. Un carrito. Bueno, rojo. Te tengo una sorpresa, Julieta. No, te no tenés me que gusta tapar la los ojos. Sorpresa. Te tenés que tapar los ojos. Pero si me conoces hace un montón. No, pero pará, no es una sorpresa, es un regalo. Dale, sacate dale. No va a pasar nada que vos no quieras. No, sabes que no me gusta la sorpresa, no sé cómo sorpresa. Reaccionar. No reacciones. No, Leandro, es un regalo, nada más. Che, no te puedo hacer un regalo. Dame la libertad de hacerte feliz. Por toma, favor. Sácate los auriculares. ¿Sabes que no me gusta? Estoy dando un antifaz de eso que usa la gente un poco loca para dormir, que se tapan los ojos. Pero te pregunto algo. Sí. Mirándote a los ojos. Sí. ¿Vos sabés que no me gustan las sorpresas? No, no sabía. Bueno. Pasa mal. Que pase la sorpresa ahora. No. Julieta está tapada. ¿Se come? No se come. ¿Es nena o es nene? Creo, no te quiero decir nada para no adelantarte nada. Medio perversa esta situación. Sí, la está que... con un vestido. ¿Dónde está la cámara? La cámara está a tu derecha. Ahí está la cámara. Despacio, sin hablar, por favor. ¿Dónde está el micrófono? Te digo ahí, que me incomoda micrófono. Bastante me esta imagino situación. Que estés incómoda, pero bueno, forma parte de la vida. Ahí, por favor. Me incomoda bastante esta situación. Esto es en vivo. Un programa de radio. Venía bien. ¿Ah? Mirá si no me gusta la sorpresa. No voy a poder caretearlo. Bueno, y no, si no te gusta la sorpresa, le decís. Bueno. A la cuenta de tres, todo suyo. ¿Ya puedo? No. Ah, a la cuenta de tres. Sí, no te hablaba vos. Dale. El tiempo de alejarme me lastima una vez más. Abrázame un rato. Y que no quiero enterarme que esta noche va a pasar. Quiero hacer un pacto y seguro vos encuentres quien te quiera de verdad, porque vos sos libre y yo voy a estar pensando en volver, en regresar, nena, no me olvides, maldita sea la duda. Y la costumbre de pensar que no se puede amar de esta manera. Yo vivo en la distancia, pero puedo regresar y amarte cada noche en cada estrella. Seguro vos encuentres quien te quiera de verdad, pero no. Nena, nena, no me olvides. Y si cada despedida es una roca sobre el mar, nena, no me olvides. Que yo vivo en la distancia y te lo pido por piedad, nena, no me olvides. Que el tiempo de alejarme me lastima una vez más. Abrázame un rato. ¡Bravo! Me voy a abrazar un rato. Abrazarlo. Abel Pintos. El regalo para Julieta Pin, como no podía ser de otra manera. El agradecimiento a Abel Pintos. Estoy sobrando en este momento acá, pero alguien tiene que hablar, así que lo aprovecho. Abel Pintos presente después de un esfuerzo de producción. Por favor. No, por eso, pero pará, por eso vinimos temprano a la transición, porque Abel ya había llegado. No, para que la acomodo. Por favor, ¿y cómo no sospeché? ¿Cómo no me falté? En un momento, viene. Hoy me reuní con el equipo, le digo, muchachos, van a llamar, van a decir, llegó Abel Pinto, que ninguna diga, che, llegó Abel. Claro. Que ninguna diga eso. Qué buenísimo. Viene el de seguridad a la puerta, dice, llegó Abel, yo le digo. Podía ser Soriano, igual. Podía ser Abel Soriano, claro. Sí, pero no. Qué era Abel Pinto, fui a saludarlo a la puerta, a vos te trajimos. ¿Viste que entró Leta en un momento que me lo llevé? Sí. Le dije, no digas nada que lo viste en la puerta. Fue todo un laburo que a mí siempre me sale mal. Y le pediste permiso para que cante en español. Le pedí permiso, Claro. La verdad. Bueno, Abel, ingenio, ¿cómo estás? Ingenio. Bien, súper, feliz. Feliz porque me invitaron a ser parte de esta sorpresa. Yo venía en el taxi pensando, espero que sea una sorpresa, porque realmente por ahí, qué sé yo, te podías escuchar o sacar el antifaz y decir, mató. Qué bueno. Yo sabía que no iba a fallar. No era Francescoli, mi sorpresa. No iba a fallar, Qué no bueno. ¿De qué hablamos ahora? No, ahora otro tema. Otro tema, bueno. ¿Otra canción? Está todo bien, ¿no? ¿Qué canción? Es cumpleaños. ¿Qué pasa? ¿Qué canción canta? Le habíamos garpado por un tema. Bueno, que no te lo regale, ¿no? No, no vamos a hablar de esas cosas en presencia de ella que es el cumpleaños. Para que vos quieras. No, elegí vos, es tu cumpleaños. Ay. Quiero decir algo también, además de agradecerle a Abel que haya venido. Sí. Tiene una agenda cargada, Abel, en estos días. Está por todos lados. Así que le agradecemos esta venida. Al contrario, para mí fue una suerte que la gira me haya permitido estar justo este día acá. Qué lindo, está buenísimo. Lo fui a ver mil veces. A ver, pará. Lo sé. Sí, eso te iba a decir, que me puso contento ser parte de una sorpresa porque a mí me sorprendió muchas veces verte en los conciertos. Y la última vez me dio vergüenza ir al camarín, lo dije acá. Sí. Y después llamé a... Una boba, perdóname. Bueno, pero me dio vergüenza. Digo, no sé, ahí me presentarme, me da vergüenza. Después vine acá y lo como dije. Como si no te conociera. Bueno, pero después vine acá y le dije, quiero decir que me encantó, pero que no me animé a ir al camarín. Bueno. Qué lindo. Bueno, la bueno, quieras, ¿alguna del nuevo disco? Me da igual. A ver... El tiempo pasa y vuelve alguna vez, prendido en alas de algún recuerdo. A veces hiere, otras hace bien, a veces trae los restos de un sueño. Cuando acerca tu reflejo a mí, vuelvo hasta el principio otra vez. Pero se me escapa y me queda el tiempo al revés. Y en el alma hay estrellas que se encienden con el tiempo, como el brillo que al amarte se hace parte de mi tiempo. En la memoria siempre quedará lo más profundo de nuestras vidas, los tiempos buenos y la primera vez, las caras de las grandes heridas y el momento hermoso en el que te vi y sentí nacer otra vez. Vida, si te pierdo, me queda el mundo al revés. Y en el alma hay estrellas que se encienden con el tiempo, como el brillo que al amarte se hace parte de mi tiempo. Yo te quiero con el alma, mi cariño es eterno, será tuyo mi recuerdo, eres dueña de mi tiempo. Espectacular, Abel Pintos, en vivo, el regalo para Julieta Pink. Qué lindo regalo. La gente explota por mail, por Twitter. Fernando dice, grosso, Abel, Ariel festeja por acá, qué gran regalo le hicieron. Paola que dice, quiero un regalo así para mí, te envidian muchas, y muchos también. Qué buenos amigos que tengo, que mirá los regalos que me traen. Andrés pedía ojos de cielo, ya todos empiezan a pedir. Empiezan a pedir, de delivery. Claro, que no se zarpen tampoco, que no se zarpen. Qué bueno. ¿Cuándo cumplís vos, Abel? El 11 de mayo. mayo. El 11 de mayo, bueno. Ahí tenemos, vamos a tu casa, sí, nosotros. Sí, te hacemos un sketch, no sé. Claro. Un regalo, algo te vamos a tener que hacer ahora. Un sketch es bueno, es un regalo, sketch. Un sketch. Sí, no sé si es muy cómodo los claro. tres en tu casa y nosotros haciéndote un sketch ahí. Claro. Pero el 11 de mayo, vamos, bueno, vamos. Bueno, ¿vas a estar en Buenos Aires o no? Sí. Ajá. Espero en Buenos Aires, sí. Si la gira termina ahora el 31 de marzo. Sí. Y entre el 1 de abril y el 1 de agosto no voy a dar conciertos. Aflojás un poco. Sí. Descanso un mes y medio después de 6 años de gira. Oh. Y el resto del tiempo grabo un disco nuevo. Uh-huh. Y en ¿pero agosto, vacaciones tenés? ¿O sí, vas directo mes, a grabar? Un mes y medio descanso primero, hago vacaciones. ¿Y te sentís raro cuando no viajás un mes y medio? Sí, va a ser raro. Uh-huh. Va a ser raro. Ya como los marineros que sienten que están en el agua, vos sentís que estás en la combi, que sí, estás en un micro. Hace rato que me vengo preparando porque no, la situación de no dar conciertos va a ser rara. Uh-huh. No voy a dejar de estar haciendo algo de lo que me gusta. Es decir, justo también estoy en el proceso de componer canciones, así que uh-huh. eso tiene que ver conmigo uh-huh. y puedo descargar un poco también ahí. Claro. Pero va a ser raro. Hace, ya te digo, 6 años que no paro de estar de gira. Hace 10 años casi no tomo vacaciones y entonces va a ser raro. Un mes y medio de eso y el resto grabo el disco. Sí, en agosto pasa cuando retomo la gira y en octubre sale el disco nuevo. Claro. Cuando te gusta hacer tanto esto, te gusta tanto trabajar, es difícil parar. Te va bien, la gente va. Mira, cuando yo no tengo que pensar en tomar vacaciones, me tengo que poner en un personaje. No es que cuando vas tomando vacaciones bueno. dejo un personaje claro. en el claro. placar y me voy yo a hacer uh-huh. las cosas que me gustan. Porque uh-huh. no hay nada que me guste tanto como... Es genial esto, el personaje como para hacer que disfrutás de las vacaciones, ¿no? Claro. Sí, es que tengo que buscar cosas para hacer. Porque uh-huh. lo único que realmente me gusta es cantar. Tengo un hobby que me genera... Es tocar la guitarra. Que no, sí. que me despierta tanta pasión, pero fuera de la música, que es correr, ¿viste? Ajá. Y también me estoy empezando a entrenar para una meta que me puse acá 2 años. ¿Cuál? Correr 42 kilómetros, que es una meta que me quedó de los 17 años cuando me dedicaba al atletismo. Ajá. Lastimé una rodilla y no pude... Ah, no sabía eso. Sí. Ajá. Y no pude correr nunca el maratón, digamos. Claro. Entonces me puse de acá 2 años correr un maratón en tiempo y todo, no claro. pasarlo nada más. ¿Y cuál ¿no? es el tiempo más o menos respetable? Y 4 minutos y medio el kilómetro, una cosa así. Bien. Esa es la velocidad. ¿Y hoy a cuánto estás, decís? No, ahora estoy, olvídate. Ah, estás lejos. Nada, estoy destruido porque hace 6 meses que no salí a correr. Hoy fui a correr a la mañana, por ejemplo. ¿Y? Y hice las pasadas y estuvo bravo. Estuvo bravo. Sí, estuvo bravo. No, porque además el tema de tocar a la noche, acostarse tarde, todo eso no colabora. No, para ¿no? nada. Para y nada. La dieta de gira menos, porque... Igual te asado, la bancás, asado. Estás flaquito. Soy delgado. Claro. Cuando engordo solo la panza, entonces parezco un fideo con un nudo en el medio, claro. ¿viste? Pero lo que pasa es que de gira, digo, la calidad de cosas que comes, porque comes mucha comida, estación de uh-huh. servicio, uh-huh. ¿viste? Sándwiches. Es lo lindo de la gira claro. también, ¿no? Pero y en un punto no. Es lo lindo la primera semana, ¿no? Después ya no. Una tortilla bien hecha. Claro. Sentarte a comer. Sí, pasarlo bien comiendo también. Pero, y me imagino también debe cansar en un momento. Cualquiera que te escuche dice que bueno, está de gira todo el tiempo, está tocando. Lo más lindo debe ser tocar y después debe ser cansador el tema de hotel, micro, combi. Sí. No, a mí lo único que me cansa es... en sí el traqueteo del viaje, por ejemplo, aquello, uh-huh. cavarte 12 horas de una ciudad a la otra, uh-huh. eso me cansa físicamente. Claro. Por eso entreno mucho para resistirlo un poco mejor. Pero uh-huh. el resto a mí particularmente me copa mucho, digamos. La situación de los hoteles, la prueba de sonido, la prensa, poder armar un rato en el día de poder saludar gente y sacarnos fotos, lo que claro, sea. Te encanta eso. Sí, encanta. Es mi vida, ¿viste? Claro, ¿y la voz? Vivir así. ¿Cómo la cuidas la voz? Y con mucho reposo vocal. Uh-huh. Uh-huh. Después de todo, las cuerdas vocales no hay mucho misterio. Son una especie como de músculo, ¿viste? Pero son tan chiquititas, entonces, ¿viste? Que la otra vez me contaba la foniatra, que son chiquititas como la uña de los dedos gordos, de las manos. Claro. Y son chiquititas, y a veces uno, ¿viste? Que las trata mal, que raspea, sí. no toma agua. Bueno, el tema es que cuando vos haces un concierto de 2 horas... Uh-huh. Previo haces una vocalización, entonces cuando vocalizas las estirás las uh-huh. cuerdas vocales para que tengan mayor vibración, digamos, y vos puedas recorrer todo tu registro. Uh-huh. Porque cuando vos hablás o cantás grave se aflojan y vibran flojas, y cuando lo haces agudo se estiran y vibran estiradas. Cuando terminas un concierto, haces lo que se llama cool down, que es como una vocalización, pero al revés. Es para aflojarlas, es como estirar los músculos y dejar elongar. ¿Y la haces esa? ¿La haces esa cuando terminas? ¿Sí? Le quitas presión de sangre, ¿viste? Corre mucha sangre. Claro. No, pero yo digo porque tal vez después del show decís, no, no quiero usar más nada. No, después del show, el trabajo es tan largo como antes. Ya vos. Tengo esta vocalización y también estiro todo físicamente, porque son 2 horas de estar al mango arriba de un escenario. Y bueno, eso a mí me copa hacerlo, es parte ya, es una parte muy orgánica mía, ¿viste? Me divierto. Y después lo que hay que hacer es, bueno, tratar de eso, de descansar las cuerdas. Entonces, hablar lo menos posible o no gritar, no hablar en lugares con ruido y todo esto. Claro. ¿Sos gritón? Y soy jetón. Hablo fuerte. Ajá. Ya es natural eso. Sí. Sí, es natural. Che, todo el mundo saludando por acá, ¿eh? Qué bueno. Mena, qué lindo. Sebas, todo el tiempo, toda la gente dice que se quede Abel con ustedes, qué gran regalo. Pero es impresionante la gente que está escribiendo, así que muy agradecidos. Bueno, y el regalo fue para todos. Qué lindo, manera. La verdad bueno, que sí, ¿eh? Bueno, gracias. ¿Cómo sigue tu gira entonces, ahora? Me voy mañana a la noche a Patagones, que es, bueno, es provincia de Buenos Aires, pero es la última ciudad, creo. Sí. Carmen de Patagones, sí. Sí, una ciudad del barrio para mí, porque yo soy de Bahía Blanca, así que pasé mucho tiempo de mi infancia yendo y viniendo por ahí, por esa zona. Voy a dar un concierto allá, una fiesta muy importante que se llama la fiesta del 7 de marzo. Y después de ahí sigo, pero la verdad no me acuerdo. Vamos a ir a Azul, vamos a ir a La Valle. Y después vamos para Córdoba, Salta. ¿Y la lista de temas es rígida o vas viendo ahí? No, tenemos 3 listas de temas que varían los tiempos. Porque algunos festivales donde hay menos artistas en la noche y vos cerrás, haces la lista de 1 hora y media, ponele. Claro. O a veces hasta 2 horas. Pero a veces llegas a un festival y va y te dicen, mirá, hay 40 artistas y queremos que toques 50 minutos. Bueno, hay una lista para... Hay una lista de 50 minutos, una de media hora, una de 50 minutos y una buena hora y media. Bien. Y ahí varía el clima. Pero a veces te dicen, tocás 50 minutos. Estás tocando, ves que viene bárbaro y le tirás 10 minutos. No, ¿se puede? No, porque cuando es así es porque hay muchas bandas. Claro. Y si vos te pasás un poco, se empieza a demorar todo mucho y 15 minutos de cada banda de que se copa termina resultando 2 horas y la gente se va a las 7 de la mañana y al otro día labura. ¿No fue en Cosquín que León tocó como a las 5 y pico? Claro. Y bueno, porque a León, por ejemplo, le gusta hacer conciertos a sus anchas, ¿no? Claro. Entrar y tocar todo lo que tenga ganas de tocar. Ya a esta altura de la vida no le gusta estar corriendo con los horarios, ¿viste? Pero bueno, cuando a mí me dicen 50 minutos, hago 40 minutos. De concierto y reservás 10 para qué profesional. Claro. Pero si no jodes a los demás también de alguna manera, los embromás un poco. Sí, a la comisión, al público. Así que no, yo soy estricto. Mirá las nuevas generaciones, qué respetuosos salieron. Qué respetuosos. Qué buenísimo. Bueno, el 31 de marzo termina la gira Abel Pintos. Sí, los que quieran saber de las fechas pueden entrar a mi página que es abelpintos.com o en Facebook hay una página oficial que es Abel Pintos guión oficial. O tu mi Twitter. Mi cuenta en Twitter es Abel Pintos y la cuenta de mi producción es AP de gira. De la producción de gira, digamos. Después de mi productora es mi productora es Dharma y es Grupo Dharma. Está buenísimo el DVD, Sueño Dorado. ¿Te gusta? El CD DVD espectacular, lo recomiendo. Qué bueno. Sí, bueno. Yo estoy muy contento porque ya estamos muy cerquita del doble platino, que son 80.000 unidades vendidas. Y en esta época no es poca cosa, Y 80.000, sí. Para mí es imposible. Sí. Es una locura, ¿no? El año pasado fue el disco más vendido y fue muy emotivo para mí. Y siempre digo lo mismo, me pone contento porque a mí me copa tener el cuadro colgado en mi casa, pero además es un logro de la industria, de la música, y la gente sabe que detrás de mí, que soy el que está en la tapa del disco, hay un montón de gente que por cada disco original vendido puede mantener su trabajo dentro de la industria. Y no solo gente que se dedique a la música, ¿viste? Incluso afecta... Sí, el que hace la cajita. Sí, claro. El que hace la todos, cajita. A los medios, al que hace la cajita, a todos. Es interminable. Entonces me siento muy agradecido por eso. En nombre de mi música, pero en nombre también de la cultura y del disco, de la cultura del disco, ¿no? Sí, últimamente estamos hablando acá, ¿viste? Los jueves ya nos abrimos un espacio nosotros de poner nuestra discoteca y decimos lo lindo que es comprar el disco, leer el librito, ¿viste? Ver quién tocó, quién es el músico invitado. ¿A quién le agradece? Sí, y además el arte de los discos tiene todo un concepto, la fotografía que se usa, la tipografía, tiene que ver con lo que pasa cuando escuchás el disco. Claro. Escuchar un disco y leer las letras del librito al mismo tiempo despierta otra situación. Seguro. Sí, si no, no haría foto, no haría nada. Sí. Nada, realmente. Che, ¿y vos qué discos andás comprando? Y yo el último disco que me compré... yo me compré unos discos, los primeros discos de Dire Straits. Ajá, mirá vos. Compré Alquimia, Brothers in Arms y... el otro no me acuerdo cómo se llama. Pero de los primeros, porque los tenía en formato digital, pero no los tenía justamente por eso, querías el librito, claro. Quería tenerlo aparte ahí, son discos que curtos de que soy muy chiquito. Me compré Eutanasia también de Megadeth, que también es un disco desde muy chico. Y no tenía el librito ahí en la estantería. Y bueno, me compré una serie de discos así medio retro. ¿Sos obsesivo con la discoteca? Sí, tengo en mi casa mi discoteca. Aparte, en mi discoteca no sobra ningún disco. El que está es porque lo escuchás. Sí, son. Ajá. Yo soy de la política de tener solo los discos que escuchás de la primera a la última canción. No, los discos que me gustan tres canciones, me los bajo en formato digital y los regalo. Estricto. Claro. Tengo un temita. ¿Haces terapia de ella? No. Claro, claro. Qué bueno. Y está orden alfabético, tenés... No, tanto no. Eso me pasa más con los libros. Ajá. Y en la y en género. Porque es más fácil para... En una librería. Ah, bueno. En la discoteca de los demás, de tus fans o de los que tienen tus discos, ¿al lado de qué discos te gustaría que te ubiquen? Muy buena pregunta. Muy buena. La verdad, ¿eh? La verdad. Y me gustaría que me ubiquen... por lo menos en la sección de discos reveladores, porque sí, yo tengo como esa sección, ¿no? Tengo una serie de discos que fueron para mí reveladores, ¿no? Y están marcados con un señalador. ¿Cómo y todo. ¿Cuál, sí, por ejemplo? Quito. ¿Cuál, por ejemplo? Y estos de Dire Straits. Había uno de los Guns que no me estoy acordando ahora el nombre, que es el de la cruz, que está en la cara de ellos hechos una calavera, que no me acuerdo el nombre, pero que estamos grandes, buenísimo. Estamos grandes aquí. Y me gusta, y después hay un disco de Mercedes Sosa que se llama Gestos de Amor, que también así cuando lo escuché me volvió loco. Pero mirá qué bueno que vas de Guns N' Roses a Mercedes Sosa. Sí, bueno, uno de los primeros discos de Pedro Aznar como solista también me parece un disco genial. Piano Bar, de Charlie, hay varios. Canción Animal de Soda es un disco que yo escuché teniendo 10 años y no entendía. Le decía a mi hermano, no entiendo este disco. Le decía. A la vez me gusta muchísimo. Claro. Sí. Pero ¿de dónde salió esto? Decía yo. ¿Viste? Sí. Y haces un tema de Cerati en este último disco. Sí, Cactus. Cactus, sí. Muy lindo. Fue un gusto que me di de interpretar. Un autor que a mí me gusta mucho desde hace mucho tiempo. Cuando escuché Fuerza Natural, a la semana de haber sido editado, que fue y me lo compré. Escuché el disco y anoté dos canciones en una lista que yo tengo de canciones que alguna vez me gustaría interpretar, ¿no? Y anoté Deja Vu y anoté Cactus. Y bueno, con este disco tenía más que ver Cactus. ¿Y qué otros temas están en esa imágenes lista? Imágenes Paganas, Atul Lemón, por ejemplo. Mirá vos. Bueno, tengo que aprender más idiomas primero, pero... Tararear la tarareo bárbaro. Claro. Pero el idioma voy para atrás. Y después me gustan un par de temas de George Michael, que me parecen geniales. Ah, recontra variado. Claro. Rubén Blades, me gustaría interpretar también. Y tengo, bueno, un montón de canciones. Cuando ya me empieza a quedar solo, es una de las que están ahí inminentes. De Sui Generis, de Charlie García. De Charlie. Bien, Abel Pintos fue el regalo para Julieta Pink en la apertura de Metro y Medio. Por acá, bueno, Walter dice, excelente visita. Ya me dice, mi abuela es muy moderna y escucha a Abel Pintos. Ya le avisé que está en Metro y Medio. Gracias por el regalo, dicen por acá. Qué lindo. Gente que te alienta para que salgas a correr. Dale, métele con toda. Pero la gente me alienta, me conocen a veces. Ajá. Y te dicen, dale, sí, y yo me siento Rocky. Claro. Sí, me falta la escalera y subir y toda esa cosa. Qué bueno. La otra vez, bueno, la rompiste en solamente vos. Estuvo bueno. Ahí, cantando. Estuvo buenísimo. Entre Suárez y Oreiro cantando sí. una canción. Muy bueno. Para mí. Bueno, gracias a vos y a todo tu equipo que colaboró mucho para que vengas hoy. Muchas gracias. Tomamos la cabeza un poco. No, ustedes por insistir, porque la verdad es que para nosotros es necesario la insistencia en esta época también de tanto trajeteo y todo. Pero bueno, yo agradecido y súper feliz. Muchas me alegra gracias. Que te haya gustado la sorpresa. Me encantó. Muy bien. Me alegra estar acá. El aplauso para Abel. Muchas gracias. Cumple el 11 de mayo. Nos tenemos 11 de mayo. Sí. Una sorpresa le tenemos que dar. Alguna le hacemos. Una sorpresa sea una pasta frola te hago. Algo, bueno. Algo. Yo te regalo una camiseta de Atlantas. Bueno. Seguro que no tenés. Así no, que, no tengo. ¿Viste? Claro. Te voy a regalar eso. Muy bien. Gracias, Abel. Gracias. Gracias. Y gracias a todo tu equipo. Ahí está. Empezamos nosotros. Sí, empezamos. No, ahora sí. Tenés que quedar hasta las 9. Ah, hasta las 9. Sí, esto es como todos los días. Bueno, tenés que laburar un poco. Bueno, hacemos una foto para el blog. Cumpleaños. Sacamos los sanguchitos. Me da miedo, ¿eh? En un momento sí, dije, me trae una maestra de la primaria. No. Por ahí yo ni la conozco. Eso viene de la segunda hora. Digo, esta es la partera que te trajo al mundo. Bueno, sí, ¿qué le pregunto? Bueno, eso viene 7 y media. La verdad que estuviste bien. Estuve bien. Estuviste muy bien. Tarde, 40 minutos en la República Argentina, 24.4 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Mi amiga cumpleañera se llama Julieta Luciana Pink. El programa de hoy está dedicado al que nunca le contó las pintitas a un dálmata. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich, gracias por dedicarme a este programa hasta las 9, metro y medio, por aquí, por Metro. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Un happy birthday to Fritzen. Te amo, Juli. First date night, everything's fine. Except you've got that look in your eye. When I'm telling a story and you find it boring, you're thinking of something to say. You'll go along with it, then drop it. And humiliate me in front of our friends. Then I'll use that voice that you find annoying and say something like, yeah, intelligent input, darling, why don't you just have another beer then? Then you'll call me a bitch and everyone we're with will be embarrassed and I won't give a shit. My fingertips are holding on to the cracks in our foundation. And I know that I should let go, but I can't. And every time we fight, I know it's not right. Every time that you're upset and that's low, I know I should forget, but I can't. You said I must eat so many lemons, cause I am so bitter. I said I'd rather be with your friends, mate, cause they are much fitter. And you got aggressive, and I must admit that I was a bit scared. But it gives me thrills to wind you up. My fingertips are holding on to the cracks in our foundation, and I know that I should let go, but I can't. And every time we fight, I know it's not right. Every time that you're upset and the smile, I know I should fall. It's pasty, cause you've gone and got so wasted. What a surprise, don't want to look at your face, cause it's making me sick. You've gone and got sick on my mensaje friend. Para Julieta Pink. Hola, Julieta. Juli, feliz cumpleaños. Soy Mayra y aprovecho este día para decirle que estoy muy contenta de que seamos amigas, aunque vos no lo sepas, porque tenés muchas amigas. Un beso grande. Jirafa, feliz cumple. Salud y amor eterno. ¡Feliz cumple, Juli! ¡Feliz cumple, Juli! ¡Te amo! ¡Te amo, Juli! Que lo cumpla feliz, se pinchó la nariz. Que lo cumpla Julieta y su parte a ti. Bueno, este es un mensaje para Juli, feliz cumpleaños, lo dedica Pablo el Funebrero, y Chaca te va a dedicar un triunfo para tu cumpleaños. Feliz cumple, Juli. No, no, no, no, ven a buscarlo a la radio. Feliz cumple, Juli, espero no te cruces a Peto. Felicidades. Soy Rubén. Feliz cumpleaños, Juli. Ya tenés 30 y en el envido ya podés empezar a dar, ¿eh? Hola, Julietita, te habla mamá. Sos una de las flores del Jardín de los Rosales. Que tengas un hermoso cumpleaños en esta nueva década. Te mando un beso grande. Cuidamos porque no vas a encontrar otro programa de radio. Que lo quieras, que lo escuches, que te encante, ya te sonrojas. Metro y medio al río. Metro. Descubrí. Explora. Tu mundo. Nuevo mundo. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario. Próximamente con Quiero vas a poder disfrutar de lo solo por hoy, con muchos beneficios para la Semana de la Mujer. Tenés que estar bien atenta. ¿Qué estás esperando? Inscribite en Quiero ingresando en quiero.com.ar. Banco Galicia. Cada día más. Disculpame, ¿sabés dónde queda la parada del 86? Sí, ahí enfrente de la clínica con cobertura del plan de salud del Hospital Británico. ¿Y dónde puedo cargar la tarjeta? Hacés dos cuadras, doblás y al lado del centro odontológico con cobertura del plan de salud del Hospital Británico, la cargas. El plan de salud del Hospital Británico está cerca tuyo porque te ofrece más de 150 centros médicos de atención y cobertura en las mejores clínicas y sanatorios. Plan de salud del Hospital Británico. Nos importa lo que te pasa. Registro Nacional de Entidades de Medicina, prepaga número 1255. Intendencia de Servicios de Salud, 0800-222-SALUD, www.sssalud.gov.ar. Un día es poco para una gran mujer. Por eso en Alto Palermo decidieron dedicarles un mes entero. Y todo Metro y Medio se sumó. Escucha bien, vos te podés ganar altos cheques y autorregalarte lo que quieras para festejar tu día. Solo para mujeres. Anotate ya mandando un mail a altopalermo@metro951.com. Déjanos tu nombre, apellido y número de teléfono. Y ya entras al sorteo para que disfrutes de un día de compras en Alto Palermo Shopping. El jueves hacemos el sorteo. Tenés que estar atenta, ¿eh? Ya sabes, con Alto Palermo festeja el mes de la mujer. Pepsi Music, el festival. Y abonos con descuento hasta el 8 de marzo. Con tu entrada de Pearl Jam más 100 pesos, te llevas el abono para los dos días. Invitan Levis y Abasto Shopping. Pepsi Music, el festival. Hacete fan de Central de Café en Facebook y participa por desayunos y meriendas en los mejores cafés gourmet de la Argentina. Protagonista del último Elvis se presenta con su banda. Elvis vive en la voz de John McInerney en un show explosivo y con invitados sorpresa. Jueves 7 de marzo en Niceto Club. Entradas anticipadas por Ticketek, 60 pesos. En Revista El Guardián de esta semana. Uno. Zorros Consulting, Sociedad Anónima. Son convictos, ex ladrones y barrabravas que asesoran a sindicatos, empresas, bancos e investigadores sobre cómo prevenir asaltos violentos o delitos de guante blanco. Cobran entre 100 y 500 dólares la hora. Dos. Justicia para todos, legítima o corporativa. Tres. Diego Maradona Jr. Si me llaman de River, juego gratis. Cuatro. Marcela Yacoub, la feminista que desnudó a Strauss-Kahn. Todos los jueves en su kiosco. Una revista para toda la semana. El Guardián. ¿Estás aburrido de la rutina? ¿Necesitas algo que te divierta? Vení a aprender magia con el campeón mundial Adrián Guerra. Te esperamos en la Escuela de Magia de Adrián Guerra. www.adrianguerramagia.com. Velo Music presenta Miranda, Luna Magistral. Dos CD más DVD incluyen 28 hits. Miranda, Luna Magistral en CD, DVD y formatos digitales. Velo Music. Presentación 7 y 8 de marzo a las 21 horas en el Teatro Ópera City. Por éxito absoluto, nueva fecha, 9 de marzo. Entradas a venta por Ticketek. Elegí volar por Argentina con Despegar.com. Aprovecha estas ofertas increíbles de pasajes. Volá a Córdoba por solo 884 pesos solo en Despegar.com. Volá a Mendoza por solo 1.122 pesos solo en Despegar.com. Volá a Bariloche por solo 1.522 pesos solo en Despegar.com. Elegí el mejor precio para tu viaje. Elegí Despegar.com. El lugar que soñaste. Por más de 30 años, en Solo Deportes, te ofrecemos la mejor atención, mejor postventa y un amplio stock. Solo Deportes. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. En la séptima temporada de Metro y Medio nos mostramos tal cual somos. Yo, por ejemplo, confesaré que le tengo fobia a viajar en colectivo. Especialmente en la línea 65, Avellaneda, Plaza Constitución. En las dos terminales tuve novias que me abandonaron. Metro y Medio, Sebastián Wainwright, Julieta Fink. Me quedo escuchando. Ya. Faltan 10 minutos para las 7 de la tarde, 24.4 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Quiero saludar a Nacho, que me había pedido que lo salude en la apertura, pero a bueno, Nacho. Con todo lo que ha sucedido en esta apertura del día de hoy. ¿Qué apertura? En el día del cumpleaños de Julieta Luciana Fink ha sido imposible saludar, no había lugar para otro. ¿Nacho, nuestro Nacho? No, otro Nacho que pasó, creo que en un Dodge por la puerta de la radio. ¿Qué Dodge? Milky. Así que el abrazo para Nacho, que hoy no cumple. No sé, calculo que no. Creemos que no. Para aquel que se suma ahora o aquella, le tenemos que decir que le hicimos una sorpresa a Julieta Luciana. Sí, hermoso regalo. Y apareció Abel Pintos aquí en el estudio de la radio, haciéndole prácticamente una. Una serenata. Exacto. Exactamente. Qué ¿cómo lindo. Estás, Pablo Fábregas, de tu enfermedad? Bien. No, yo estoy bien, de la enfermedad está ahí. Sí. Yo estoy bien, físicamente me siento bien. ¿Se le dice culebrilla? Culebrilla. ¿No? Bueno, es como uno, sí, es como el nombre popular, aparentemente, de lo que tengo. ¿Te hiciste curar por una curandera con tinta china? Le voy a dar una chance a la alopatía y confío en la alopatía, y si no, pasamos a confiar cada vez a cosas distintas. Había un dermatólogo que decía, la culebrilla con medicación se va en una semana, sin medicación en 7 días. Ah. Bueno. Está bien, porque es lo mismo. Quiere decir lo mismo. Bueno, Pablo Fábregas jugó hace 10 días más o menos contra Wawrinka. Ni Lerdo ni Perezoso. Ben Stiller dijo, yo no voy a dejar esto así. Ah, bueno. Y anoche en New York, en el Madison Square Garden, jugó Ben Stiller contra Del Potro y Nadal. Él jugó de pareja jugaron de Nadal. Nadal y Ben Stiller contra Del Potro, y una nena de 8 años que jugó mucho mejor que yo contra mucho mejor. Mucho mejor, de verdad, ¿no es? Sí. Sí, muchísimo mejor. Le pegó, muchísimo. Básicamente. Sí, le pegó. ¿Y Wawrinka tiene el mismo sarpullido que vos? Wawrinka tiene la cara con... Se ve que tuvo algún sarpullido de chico. Bien, bueno, habla el vicepresidente Maduro de Venezuela. Ya había hablado esta tarde. ¿Y ahora Nacional? Vuelve a hablar. A ver si tenemos el audio. Murió Hugo Chávez. Durante casi 2 años con el amor del pueblo, con las bendiciones de los pueblos y con la lealtad más absoluta de sus compañeros. Bien, lo está informando el vicepresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, está dando la noticia, supongo será obviamente cadena nacional para Venezuela, y los medios de toda América Latina y tal vez mundiales se harán eco de esta noticia. Murió el presidente de Venezuela, murió Hugo Chávez. La información la están dando en este momento. Vendrán los comentarios, vendrán las opiniones. Por lo menos en este momento no hay mucho más para agregar, solo para dar esta información. Murió Hugo Chávez, el presidente de Venezuela. Son las 6 de la tarde, 54 minutos, 24.3 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Cuando faltan 4 minutos para las 7 de la tarde, 24.3, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Recordamos, falleció Hugo Chávez, el presidente de Venezuela. Algunos portales están diciendo que sucedió a las 4.25 de la tarde. Lo está comunicando en este momento el vicepresidente Nicolás Maduro. Al mundo le está hablando, seguramente. Falleció el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Nosotros seguimos con nuestro programa, por supuesto. Tenemos nuestra cuenta de Twitter, que es @metromedio, nuestra contestadora, que es el 4010-7272, y un email, que es metroymedio@metro951.com. Las casualidades de la vida hacen que hoy cumpla años también Julieta Luciana Pink. Una fecha controversial, ¿no? Una fecha controversial, pero nace mucha gente y se muere mucha gente, supuesto. Me parece que no, son todas las fechas controversiales. No, pero gente muy destacada. Sí, es verdad. Cumplís años vos, cumpleaños Grandinetti. Daddy Brieva. Nicolás Artusi. Iván Noble. Y tantos otros. Sí, muchos. Sí, es una otros. Fecha muy de nacer también. Sí, y es una puertita que abrimos de vez en cuando. Sí. Y que dicen, yo cumplo tal día, mi tío. Claro. Cualquier grupo de personas. ¿Vos con quién cumplís, ya sabes? Yo sí. ¿Con quién? Yo sí, cumplo con un amigo de mi hermano de toda la vida. No, no, que conozcamos todos, ah, gracioso. Cumplía con el Pato Pastoriza, que ya no está entre nosotros. Ay, qué emblemático. El Pato Pastoriza fue emblemático, jugador y técnico. El estadio de... se llama Pato Pastoriza. No, la fecha no, con Lucía Galán. Mirá. Con Lucía Galán. A esa. A esa. Y con, creo que Ricardo Pavoni. No el Chivo, ¿eh? No el Chivo. Ah, el Ricardo Chivo, te iba a decir eso. Ah, uno que jugó en River y en Argentino Junior. ¿Vos, Pablo? ¿Con quién cumplís? Con Beethoven. Claro, los genios. ¿De verdad o no? Beethoven, 16 de diciembre Beethoven. Bueno, Beethoven ya no cumple, ¿no? No, pero bueno. Beethoven ya no cumple, cierto. No. Y después con... es increíble, pero jugué al básquet con dos personas que cumplieron el 16 de diciembre. Pero, che. No, de casualidad se está hecha la vida también. Igual no eran conocidos. No, para nada. Quiero agradecer a la gente de la película Antes, que me mandó la gacetilla de la película y el cassette. Ajá. Me mandaron un cassette. Hacía mucho no recibía cassette. Qué lindo. Que incluye versiones originales de temas de Luis Alberto Spinetta, de Fito Páez y de Él Mató un Policía Motorizado. ¿Tenés dónde escucharlo? Sí, tengo una casetera. Muy bien. Eso por un lado. Por otro lado, le quiero agradecer a Daniel Balmaceda, que mandó todo un kit de regalo. Mirá, está bueno. A propósito de su nuevo libro, Romances Argentinos de Escritores Turbulentos. Está buenísimo, una lapicera de primer nivel. Muy con bueno. Mi nombre. Pero por favor. Y con cartucho, las que usaba en la primaria. Qué bien, pero con 10 años vos, entonces. Ya. Bueno, de alguna manera, y con una agendita. Qué bien, para tomar nota. Me encantan estas cosas, por lo tanto, lo agradezco. Gracias. Quiero agradecer también todos los regalos que están llegando para Julieta Luciana. Muchísimas gracias, que justo me regaló un carrito de compras a la Duque, así que los metí todos ahí. Cantiaguri, perte, nuestra pata querida. Happy birthday, happy birthday. Que lo cumpla feliz. ¡Qué divino! Bien, así como te saludan por teléfono, cientos y miles de oyentes te saludan por Twitter y por mail, Julieta. Muchos besos a todos. Obviamente, después de ya 7 años haciendo el programa. Es como si fuéramos amigos. Familiares, amigos. École. ¡Feliz cumple, Juli! Gracias. Pisciana como yo. Gracias, como mi amor. Tesoro. Sos pisciana, vos sos pisciana. Después me los graban todos en un cassette, los mensajitos. Pisciana, pisciana. Sí, queremos agradecer también a Confiterías y Panaderías La Argentina, que nos mandaron sanguchitos de miga, medialunas, de grasa, de manteca. Pueden entrar a clargentina.com.ar o buscar sus locales en Belgrano y en Palermo. Más de 7 locales tienen Confiterías La Argentina. Muchas gracias. Yo sé que es martes, yo sé que es tu cumpleaños. Sí. Yo sé que sos una mina, sos una flor de mina. Sí, pero es martes y hay algo que es sagrado que lo vamos a cuidar. Son hermosas, inteligentes y no podemos vivir sin ellas. La amo, pero ventila la casa todo el tiempo. Oh. Por eso necesitamos un espacio para descargar nuestras broncas y seguir adelante. La ventanita del baño, ¿sí?, a la noche la deja abierta. Quiero ir a la mañana al baño, me levanto y no... Se dice, a veces te da la sensación de que hay un ruso sentado en el inodoro. Entendemos, porque a nosotros nos pasa lo mismo. A continuación, Gordos con Chorizo. De contención al gordo 4010-7267. Metro y medio. Me quedo escuchando. Y ya. Metro 95-1. Descubrí lo que viene. Arroba metro-951. Metro 95.1. Sonido urbano. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. No somos nadie. Una de las ideas en No Somos Nadie, modelo 2013, es invitar personalidades al estudio. Y hoy está con nosotros Facundo Moyano, diputado nacional. Es un picado electoral. Pisamos vos y yo, tenés para elegir a Scioli o a Massa. Ganás vos. ¿A quién elegís? ¿Te tengo que decir uno de los dos o puedo, no puedo chamullar? ¿O puedo no. digo, chamullar en el sentido de hablar? Uno de los dos. Pero es muy complicado. ¿Viste?

y una cerveza realmente imperdible. Imperdible la cerveza del día de hoy, que es la Lager, Amber Lager, ¿de acuerdo? Que la, ya hicimos el brindis, está heladita como me gusta a mí. Gracias, Pablito. Y el momento del disfrute yo me lo di el sábado. Ajá. Y por ahí empieza mi testimonio del día de hoy. A ver. El sábado ganamos un partido realmente increíble. ¿Quiénes ganamos? Maccabi, Atlanta. Ganamos 3-1 hasta el minuto 27 del segundo tiempo y íbamos perdiendo. Mira vos. Creo que no hablamos de esto, ¿no? No. Yo te pregunté igual cómo salió Atlanta. Ah. No me respondiste y no me importó. Y seguimos bien, adelante. Bien. Tuvimos, bueno, sigo hablando en primera persona. Una ráfaga de 12 minutos demoledores. 3 goles en 12 minutos que... ¡Pa! Como casi nunca. Como Perú Argentina en el 78. Algo por el estilo, pero gratis. No, claro, no tenemos para sobornar. Claro. No nos podemos hacer eso porque no tenemos para sobornar. Bueno, todo iba bien el sábado. Todo iba bien. Almorcé primero con mi familia y después con mis amigos. Hice doble almuerzo. ¿Cuánto duró más? Para saber que a quién querés más. No me hagas esa pregunta. No me hagas esa pregunta. Pero con tu familia regulaste sabiendo que estaba después. Un almuerzo de ensalada. Que Dalia se sorprendió. No, me voy a cuidar. No estoy cuidando. Y después fuimos. Claro, el primer almuerzo fue a qué hora. A las 12, ponele, 12 y media. Apuradazo. Sí, y el segundo fue a las 2:30, 3. Bien. Y todo venía muy bien. ¿Viste? Cuando viene todo muy bien, todo muy bien. Y para mí, en esos momentos, las mujeres huelen la felicidad de su marido, de su novio, y no lo soportan. Realmente no lo soportan. Entonces, ya entrados en la cancha, en un momento me voy al baño, vuelvo y le pregunto a Tito, al padre de Nicolás. Digo, Nico. Y me levanta los ojos como si tuviera un ancho de espada. Oh. ¿Qué pasó? Le digo. Agostina, que la voy a nombrar. Sí, mujer. Yo la conozco. Sí. Se olvidó las llaves de su casa y no puede entrar a su casa. Bueno, que espere 2 horas. Eso pensé yo. Claro. Que espere 2 horas, que vaya a la casa de una amiga. Sí. Que llame un cerrajero. Arriete 2 lucas. No. Hace otra cosa. Sí. Que llore 2 horas en el cordón. Bueno, llamó. Me quedé sin llave de casa. Nico se queda en silencio, pensando, ¿qué tiene que ver? Yo estoy en una cancha, ¿qué me interesa? Sí. Y la mina le dice, dame tus llaves. Se tuvo que ir de la cancha. No, digamos, no. Si esto era la Bombonera o el Monumental, no veía no, el partido. No, causal de divorcio. Fue a buscar el auto que estaba a 6 cuadras. Se corrió. ¿Partido iniciado? No. Faltaba. Eso nos pasa por puntuales. Corre el riesgo de perderse el partido. Pensó en violencia, Nicolás. No estamos de acuerdo, pero en el momento es límite. Y además, ¿y si perdemos? Si perdemos, era culpa de ella. No se paró, se apuntó. Era culpa de ella, porque todo venía bien. Venimos en una racha positiva. Y nunca se había olvidado las llaves antes de un partido. Ah, mira vos. Descárgate, se lo que querías, Agostina. Nicolás está llegando al encuentro con ella. La va llamando. Che, te estoy llevando las llaves. No contesta. Llamas segunda vez. No contesta. Tercera vez. No contesta. Gordo, déjala ahí. Déjala fuera. O que entre a la cancha y te pega las llaves dentro de la cancha. Claro. Igual sabés lo que es que entra a la cancha. Sí, no, es el papelón enorme, ante todo. ¿Sabemos? Aparte te dice, ¡Pupito! Sí, no, ¡Pupito! Horrible. ¿Sabemos por qué no contestó? La mujer no contesta. No contesta, está bien. No, no contesta. Las carteras son casual de divorcio. Claro, lo tenés librado en adentro. El quinto piso de la cartera. Claro, no. ¿Cuándo lo dejó en la cartera que estás llevando? Porque tienen más de una cartera. Sí. Pues es que yo me quedé sin llaves. Pero yo me quedé sin llaves. Claro, vos no involucrás a nadie en el quilombo. ¿Llamé a alguien? No. Más cuando sabes que ¿para tu pareja... ¿Para qué vas a llamar? No, dije, bueno, estaba con una, me dice, venite acá, se... No, o va a llegar, o hablo con un vecino... Algo vas a hacer. Sí, pero... me corté un poco saltando. Sí. No pasa nada. No pasó nada. Pero bueno, es el momento sublime de él, de tu pareja. Bueno, dejáselo. Sí. Dejáselo. Sí. Y ahora, queda como cábala, medio que se tiene que olvidar. Ah, ya la recalcada, no. Sí. Y sí, medio que... Cosa de Bilardo no... Igual, Nicolás es un gordo con chorizo porque en su mail la foto es de su novia. Me estás jodiendo. Sí, no te estoy jodiendo. De su mujer, ¿no? De su mujer, tenés razón. Me estás jodiendo. No te estoy jodiendo. Entonces, yo creo, siempre parece libre, ¿no? Viene a comer, puede salir... Arregla todo. Se la cobra, sí. ¿Y llegó el inicio del partido? Sí, llegó justito, llegó muy enojado. Sí. No se le podía hablar. Muy ruso, vive en las inmediaciones de la cancha. Sí. Perfecto. Bueno, que no se separen, Nico y Agos. No, una linda pareja. Por ahora no se van a separar. Bueno. Ella no quiere separarse. Bien. ¿Hay testimonios, gordos? Sí, por supuesto. Fábregas. Es un amigo. Le dice... ¡No te olvides, no la llaves! Tranquilo, se va. Bueno, ahora sí, porque ganamos. A un amigo, la mujer lo llama y le dice, pasó hace bastante, fue un recordatorio. Le dice, no vamos a dar su nombre, Damián. Uh-huh. Me pinché. ¿Dónde estás? No sé. Poner que el flaco es de zona norte. ¿Dónde sí. pichaste? En barrio Churrasco, cercano a La Plata. Gordo, no cierra ningún número, no puede hacer nada. Llama, no, que no tengo el seguro encima, que papá. Tan lejos no era, pero muy lejos la distancia. Sí. Que sí, que no, que vení, que no. Mirá, no son muchas horas, que voy a ir, no, hacelo vos. Perdemos los dos. Fíjate, llamá, pagá lo que sea de una grúa. No. Ok, ¿no vas a venir? Uy, ese ok. Con rueda pinchada hasta la casa. ¡No! Hasta yo sé que eso no hay que hacer. No. Mi amigo dice, te juro que estaba con poco aire. No es que estaba totalmente chata, pero la llanta estaba hecha. Y claro. Y le dije, digo, ¿qué sé yo? Y ella agarra y dice, la próxima venía a cambiarmela. No, hay una maldad ahí. Te quieren dejar lecciones de vida. Yo creo que había enojo de antes, ¿no? Claro, me parece que venía con un grifito de antes. Pero, ¿viste? Y me acuerdo que fue historia durante mucho tiempo, y esto pasó hace rato. Y otro día cuando me la recuerda, me dice, para verlo con chorizo, yo dije, ¿cómo me voy a olvidar de esa historia? Oh. Y se la dejó con tirada de llaves, toma, arreglate. Y salió y la llanta estaba golpeada, era cuadrada. Duro testimonio, ¿eh? Sí. Martín Alejandro. Sí, entre otros nombremos a Diego Armando, que lo vemos por los estadios acaramelado. Ajá. Está haciendo el tour del beso con la novia, con Rocío. Sí, el tour de Diego Sucio. Es un caso incalificable. Estuvo el Bernabéu viendo Real Madrid-Barcelona, hoy estaba en Old Trafford viendo Manchester-Real Madrid. Siempre está pasando bien. La está pasando bien, Diego. Y yo estaba en Palermo la vez pasada, lugar de Gordo Concha, los lagos de Palermo. Ajá. ¿Sí? Y me llamó la atención una pareja en bicicleta de gente de edad, ponele que tenían 60 monedas. Sí. Pasa ella, sonriente cerca mío, y mira qué linda pareja. A los 3 segundos, pega un grito ella con el marido, que venía un poco atrasado. ¡Héctor, tenés mal el cambio! ¡Otra vez! La cara de Héctor, y la cara de Héctor que casi cae con la bici, y ella llevándolo, como le faltaba la soguita, entre una bici y la otra. ¿Qué te molesta mi cambio? Claro, ¿no? Te jode, vos. No, y tenía pinta de que ella sacó a pasear a Héctor. Porque el gordo con chorizo es para toda la vida, no es que en algunos años sí, en otros no, es para siempre. Claro, claro que sí. Bien, ¿tiene pastillita, Pablo Fábregas? Recomendaciones teatrales, teatro choricero. A ver. Muy corto. Una relación pornográfica. Sí. En esencia se trata de un tipo que no tiene los huevos para decirle a una mujer que está enamorado de ella. Iremos. Claro. Buena gente, que creo que si no termina está por terminar, así que apúrense. Un hombre no se hace cargo de su pasado ni de su hija. Entiendo. ¿Ok? Y Coke. Ajá. Un tipo no tiene los huevos para decidir si le gusta un chabón o una mina. Sí. Y tiene una cosa tan gorda, choricera, hermosa, que junta a ambos en su casa para ver si entre todos toman la decisión y deciden por él. La fui a ver, me gustó mucho esa obra. Con Joaquín Navarro. Hablamos del tema. Sí. Muy bien. Pero no se trata de eso. En los tres casos es la cobardía del hombre. Claro. Lisa y llanamente. Entiendo perfectamente. Tengo costado femenino, sí, por supuesto. A propósito de teatro, déjame decirte. Sí. Porque me preguntan algunos. Con respecto al estreno del 22 de marzo... Ya estamos. Que me tiene, ya estamos. Que es viernes. Si es la misma obra que hice hace un tiempo. Correcto. En mi personal, sí, es el mismo, digo. Con sutiles cambios en texto, en guión, en escenografía y en final. Va a estar lindo. Sobre todo. Va a estar lindo. Es cierto, pero va a estar lindo. Sí, sí. La obra es la misma. Como no estuvo tanto tiempo en cartel, me quedé con ganas. Y ahora volvemos. Y en el Teatro Maipo. La otra vez había sido en un lugar hermoso, pero no era un teatro. Y ahora sí, es el Teatro Maipo y el estreno es el 22 de marzo. ¿Y qué teatro? Me parece que hay que hacer un tour de teatros. Ajá. Esto decirte, más allá de obras, hay que conocer los teatros de Buenos Aires. Y el Maipo, porque no hay un par que son tremendos. El Maipo, sin lugar a dudas, está entre ellos. Es uno de esos, sí. El costado femenino de Martín Alejandro Rey. Sí, la vez pasada manoteé acá en la radio una revista Olalá. Ajá. Que viene muy grande, bien grande y bastante hecha para las chicas. Ajá. Pero es una revista femenina, sí. Pero me empecé a entretener con algunas recomendaciones que tienen interesantes de barcitos, lugares escondidos, el dato que te dan. Todo, por supuesto, destacado en rosa. Uh-huh. Esto no es tan para mí, pero los lugares que recomendaban me gustaban. Para ir a hacer a comer un domingo, por ahí. Claro. Y esas cosas. Y de repente, cuando ya me termino de dar cuenta de que esto era muy maraca lo que estaba haciendo, ¿sí? Paso por el horóscopo, leo tres líneas y al final dice, atenta. Claro. Parece que esto no es para yo mí. Yo escribo ahí, Martín. Sí, era para las chicas. Sí. Claro. Vi tu firma. Qué loco que leemos un femenino y nos llama la atención. Ellas tienen que leer masculino siempre. Siempre, claro. Claro. Pero cuando decía atenta, así que hay que estar hace medio hora leyendo una revista de mina. Sí. Bien, vamos a escuchar los testimonios en el 4010-7267 en el cumpleaños de Julieta Luciana Pink. Buenas tardes, buenas noches, ¿pero quién habla? Hola. ¿Sí, quién habla? Hola, sí, buenas tardes, Alejandro es mi nombre. Alejandro. 22 años de preso. ¿22 de preso y de vida? Tengo 39. Alejandrito, los 17. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Alejandro? Bueno, tengo una hija de 22, así, de 21, perdón. Claro. Saquen cuenta. Ahí entendemos. Hija hermosa, vale la pena, pero... Sí, nadie vale la pena. Sí, lo que no vale la pena es el matrimonio. Claro. Escuchamos, Alejandro, tu testimonio. Y bueno, no, yo la amo, porque la amo. Pero en casa hay todo lay. Todo lay, claro. Videos lay, mayonesa lay, arroz integral... Light. Jabón para las manos. Tapa de empanada light. No. Tapa de empanada light, ¿entendés? Alejandro. No comas una menos, no, comprá light. Claro. ¿Entendés? Dulce de leche light. No. Dulce de leche light. Bueno, si no existe eso. Llegamos a mudar, la dietética del barrio se funde. Por favor. Entiendo. Y bueno, y así es mi vida. Además acá hay algo fácil que lo podemos resolver, que vamos a comprar nosotros y listo. Sí. Pero primero, no tenemos la voluntad. Tenemos miedo. Alejandro, tenemos miedo que nos reten cuando no compremos algo live. Perdóname, ¿no te encontraste llorando por vos mismo? Uh-huh. Naturalmente agarrando algo de tapa verde. Sí, sin mujer al lado. Tiene que tener verde. Está. Y te decís, bueno. Queso, y el queso fresco, el queso, ¿cómo se llama? El queso crema, me lo sé. Ahora voy al testimonio. Alejandro, gracias. Chao, nos vemos. Un abrazo, gordo, gracias. Ayer, Natalia llevaba a nuestra hija vieja al jardín. No hace mucho, ayer. No, ayer. Sí, sí. Ajá. 8:15 de la mañana. Anda al supermercado, me dice. 8:15, ¿eh? 8:15. Anda con el nuevo, se va y compra esto, esto, esto y esto. 8:15, ¿te parece? El sargento Goodman. ¿Cómo pudra? ¿A las 10? Anda ahora. Fui, obviamente fui. Sí. Hacía frío, yo salí en bermudas y ojotas pensando que... Pero, no, de verdad tuve mucho frío. ¿Lo abrigaste el nuevo? Sí, el nuevo venía abrigado. Pero porque te vuelve con moco y es... No, no, porque lo abrigó ella. Ah, perfecto. Ellas saben, no me dijo a mí, abrigate. Lo que importa es el nene nada más. Claro. Bueno, tres supermercados cerrados. Los 8:15. El chino te abre 9:30. Sí. Una cadena grande no te abre a las 8. Vuelvo y cuando vuelvo, ella está saliendo. Le digo con la peor cara, como para que sienta culpa. Le digo, estaban los tres cerrados. ¿Y compraste algo? Me dice. ¡Carajo! ¡Carajo! ¿Qué quieres que rompa el vidrio? No sé, en otro lugar. ¿En qué lugar? ¿Qué lugar? Fíjate que hay otro supermercado más, uno nuevo. Digo, no, pero estás... Andá, andá. Y ese estaba abierto y me dio bronca que está abierto. Porque terminó teniendo la razón. Sí, sí. Otro testimonio del 4010-1267. Buenas tardes, buenas noches. ¿Nombre? José. José, ¿cuánto de vida, cuánto de preso, José? 32 de vida, 3 de preso. Adelante, Josecito. Yo sale. Soy bastante fanático de la música, colecciono CDs... Desde que convivo con ella no puedo escuchar música en casa. ¿Por qué, José? Y porque si escucho con el equipo de música que tengo, uno divino, heredado de mis viejos, fidelidad perfecta, justo está viendo tele, justo está leyendo. ¿Auriculares? ¿Auriculares? Cuando pongo auriculares, ¿qué hace? Me viene a hablar. Claro, sí, claro. Es normal. Claro, la acomodé, al guagoncito, el nene dormido, tranquilo, auricular. ¡Gordo! ¡No te ves! Y ya está. Es la ley del antidisfrute. Si él está disfrutando... Sí. Qué difícil. Esto no es joda, esto no es joda, porque una de las cosas que más te gusta en la vida dejaste de hacerlo desde que estás con ella. Seba, aparte no es que yo escucho Metallica, Hermética, hasta mariconié un poco, escucho, no sé, Regina Spector. Son secadas. Claro. ¿Entendés? Cambié mis gustos a, para decir un domingo a la mañana, tranqui, ponés un Nora Jones, a escuchar música un poquito fuerte. Claro. No puede bajar un poco conmigo de la cabeza. Pero, che. Aparte, fíjate, le está queriendo hasta compartir la música. Uh-huh. Sí, claro. Aparte, no es por criticarla, porque ya estamos metidos, ¿no? Pero no te distingue un Nirvana de un Nora Jones. Entiendo. ¿Entendés? Pero vos intentás acercarla de alguna forma, pero no. Es José, disfrute. ¿Tenés auto? Decime. ¿Tenés auto? Sí. ¿Y en el auto? Y en el auto es complicado, porque por ejemplo, hoy hicimos un viaje hasta Carlos Paz, 7 horas de autito. Uh-huh. Y, no sé, metés un... Yo tengo el iPod con un montón de música... En el shuffle te mete un Pink Floyd, qué sé yo, algo de lo que te gusta en serio y... ¿Qué es esta mierda que estás haciendo? Ahí es lo que tenés que hacer. Paramos en esta estación de servicio, ella va al baño, arrancás y te vas a la mierda, José. Te vas a la mierda, José. Sí, que viva el hipocuso, que la agarre algo, no jodas. Por favor. Aparte, no te vas a poder explicarle, no sé, una psicodelia que hacía Waters en los 70. No. Que incluso hasta yo puedo pensar que es una cagada, pero... No, pero la descalificación es fea. Claro, estamos hablando de Pink Floyd, además. cada banda preferida. Aparte, ¿sí? Empezás a discutirlo y te mira con cara como diciendo de. Vos y tus gustitos. Sí, de rock, ay, ¿cómo sí, se llama Pink Floyden? ¿Cómo él dice? Se cree que todavía es joven. Un abrazo, José. Un abrazo, Seba. Hasta luego, hasta luego. Otro gordo con chorizo en el 4010-7267. Buenas tardes, buenas noches. Hola. Hola. Sí, ¿quién habla? Sí, buenas tardes, buenas noches. Rafael habla. Sebastián. Estás destrozado, Rafael. Ya te escucho destrozado. No, es una cosa esto de locos. ¿Cuánto de vida, cuánto de preso, Rafael? 45 de vida, 10 de preso con... Ahora estoy reincidiendo con 3 más, te diría casi. ¿Cómo 3 más? Y 3 años más. Tuve un impasse de unos años de libertad y ahora de nuevo. ¿Con la misma? ¿Viste? No, por favor. Ah, con otro. Pero viste es cómo lo mismo, es el ser humano. En el fondo, Rafael, es lo mismo en el fondo. ¿No? Es otra cárcel, ¿no? Es Marcos Paz. La genética es la misma. Claro, claro. Y bueno, ¿cuál es tu testimonio, Rafael? A ver, tengo... podemos estar hablando hasta mañana, pero, por ejemplo, tengo una con el cepillo de dientes. A ver. Ella no seca el cepillo de dientes con la toalla porque como con la toalla se seca la cara... Es como que lo contamina el cepillo de dientes y lo seca. Sí, yo tampoco. Esto no lo pusieron. Yo tampoco seco el cepillo de dientes con la toalla. Acá miré a mis compañeros a ver si lo pongo yo. No, bueno, pero a lo sumo lo sacudís y lo pones en el aparatito donde van los cepillos. Un vasito. No, yo tengo vasito en batería. Como con el bueno, vasito. Sí, bueno, eso la toalla no. Toalla nunca, no. Aparte, claro, la toalla sabemos que se limpió algo más que la cara. Bueno, ella lo deja arriba del lavatorio. Entonces cuando vos te vas a lavar la cara, te clavas el cepillo, tenés que estar esquivándolo o acomodándoselo, ni hablar la pasta dental, que también la pasta dental cuando querés usarla, como está abierta, está seca. Que siempre la dejan abierta, es decir, siempre la dejan abierta y que chorree. Sí, siempre. Pero no, a ver, es una fobia a las tapas. Sí, y lo otro es trillado, pero hay que decirlo también. Que de repente no saben sacar bien la pasta. No, entonces de madera. Claro, entonces queda en cualquier lado, queda todo el pote mal. Sí, lo atropellaron, el pote lo atropellaron. Sí. Entonces, parece que lo pisaron. Así como en una época nuestros padres dormían con una almohada larga, y ahora cada uno tiene su almohada, cada uno tiene que tener su pasta y listo. ¿Se terminó? Pero en casa es así. Ah, en casa es así. No. 3 pastas, Benito y Pablo. No voy a vivir con vos, Pablo. No, pero las tapas es todo. En el baño lo que tiene tapa, nada se tapa. Pará, algo le pasa a las mujeres con cerrar esos se va, Se dejan las tapas abiertas, las luces prendidas, El shampoo también abierto. Algunas puertas abiertas. Sí. Ni hablar, shampoo ni hablar, y cuando se te cae en la bañadera el caos. Es un mundo. Caos porque entre que te patinas y la espuma. Sí. Y otra cosa que me parece que es muy de baño de mina, es que esas te están por hacer algo. Ajá. No sé qué es. Pero... una depilación, retoque, empastillado de orejas, sí, algo femenino. Sí. Y el baño es inutilizable. Parece que acaba de pasar algo grave, no jodas. Por 3 horas no podés ir al baño. Y queda la comida y el objeto. Gordo, no entres. No, pero está. Tengo que gremear, ¿no? Una planchita. Hay una planchita. Colgando de cable. Sí. Un pedazo de pan. Decís, come ahí también. Hay pan, no, hay una galletita, sí, una revista. La revista. El celular. Ay, haces una perdida. ¡Está en el video! ¡El celular está en el video! ¡Estás viviendo en el baño! Sí. ¡Te fuiste a vivir al baño! ¡Te atrincheraste! Ah, Pablo, ojo que el baño de atrás, sí, mejor no entres. Pero es el baño de los dos. Es el baño donde yo me paso. ¿Y sabes cómo termina esto? Hoy a casa no venga. Hoy a casa no venga. Un abrazo, mi hermano. Un abrazo. Te quiero mucho, Rafael. Sí. Un gordo más en el 4010-7267. Buenas tardes, buenas noches. Hola. Sí, ¿nombre? Ricardo. Bienvenido, Ricardo. ¿Cuántos años de vida y cuánto de preso? 44 de vida, 15 de preso. 15 de preso, Ricardito. Escuchamos. Bueno, nada, un día estaba volviendo del trabajo y me dice, ¿sabes que venís? Trae, pasá por la verdulería y comprame tomate, papa, lechuga, ¿anotabas? Cebolla. ¿Anotabas, ¿cómo? Ricardo? ¿Anotabas o te lo acordabas? No, encima yo estaba manejando por celular, viste, y me tiraba, viste, y yo tenía que andar acordándome. Y digo, bueno, ¿cuánto querés de cada cosa? No, 2 kilos de cada cosa. No, es un... Bueno, ¿cuántas bolsas? Okay, listo. Hasta ahí está todo normal. Empiezo, entro a la verdulería, digo, bueno, 2 kilos de papa, 2 kilos de cebolla, 2 kilos de lechuga. El tipo empieza a meter. Claro, 2 kilos de lechuga, te llevaste. Lechuga. Le salvaste el día casi. Venís a un vivero. Claro, el pibe se hizo el día de la lechuga, listo. Le llevé toda la lechuga que tenía. Pará, porque aparte la lechuga por kilo es carísima. Vas a comprar una plantita que no pesa huevo. Nadie compra 2 kilos. Pero pará, esa es la pregunta, ¿por qué quería 2 kilos? Lo peor es que llego a casa y le digo a mi mujer, digo, ya te traje. Y me dice, ¿qué, ¿por qué trajiste tanta lechuga? Sí, 2 kilos. Porque me lo pediste. Vos me pediste 2 kilos. Le digo, yo, a ver, precisión, viste, yo quiero especificación, ¿no es cierto? Vos me dijiste 2 kilos, yo te traje 2 kilos, no discutí. Está bien. ¿Viste? ¿Y? ¿Sabes lo que son 2 kilos? Así, le traje los 2 kilos y me dice, no, pero... Ahí tenés que vos fijarte, eran dos. Bueno, no, nada. No, bueno, porque claro, el hombre en eso, somos un robot que obedecemos. Sí. A mí me decís, tráeme 7 quesos blancos. Yo te llevo 7 quesos blancos por miedo a la represalia. ¿Pero no te das cuenta que te quise decir algodón? No, me di cuenta. Me parece que con esos 2 kilos de lechuga decorás el living. Yo cuando el pibe empezó a cargar en la balanza, yo dije, tenemos una joda en casa y no me enteré. Claro. Aparte que joda con lechuga, ¿no? Era como una orgía vegetariana. La César, ¿viste? Hoy fiesta de César. Claro. ¿Viste? 2 kilos de lechuga. ¿Esto hace cuánto fue? Y esto hará 1 año y medio. ¿Y todavía tenés lechuga? Es un poquito mustia, pero vos sabés que... Mustia, se dice a propósito, yo vi que era mucho, pero yo dije, ¿sabés qué? Que se joda. ¿No? Porque a la larga, ¿viste? No puede ser, siempre me hace lo mismo, ¿viste? El verdurero le vendió, cerró, se fue a Miami. Uh-huh. Con esa guita. Claro. Sí. Ricardo, un abrazo. Igualmente. Hasta luego. Cada gordo que ha pasado por Gordo con Chorizo se lleva un pack de cerveza Imperial como no podía ser de otra manera. El último del 4017267. Buenas tardes, buenas noches. Hola, gordos, menos mal. No, hoy cumplís años, Juli, basta, de verdad. No, soy un gordo con chorizo. No. Hoy no da porque cumplís años. Ya, el pinto, te hice todo. Chicos, me llamo Zulmo Brócoli. Sí. Y tengo un tema bárbaro que no entra nada en el baúl. Vos tomás crema light, Juli, no se puede. Crema light no se puede. ¿Puedo volver? Un abrazo. Ahí está, por favor. Dios mío. Ay, qué bueno, ¿eh? Está... Al fin solos. Un ratito. ¿Es tuyo? Sí. Ahora, destapate esa cerveza. Pasame ese balón. Pasamos un queso. Brindemos rápido. Dale. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bien, acá con los pibes, nada. No, saludos. Te mando un beso, Pablo. Beso, Dalia. No es ningún pelotudo, Pablo. Hola. ¿Qué hice? Sí. Hoy llegó, como es el cumpleaños de Julieta, a lo mejor vamos a... No vamos a ir a tomar nada. No vamos. Cenamos en equipo, se oye. Se la encontró Inés en la calle y le dijo que 9 y 10 tenés que estar en tu casa. ¿En casa? Sí. Pablo dice que 9 y 10 va a estar Pablo, ahí. Pablo, tenemos cena lo de Juli. Me tengo que ir antes. Bueno, sí, no, me voy antes, dale, mi amor. Sí, el sábado. Sí, vamos, hacemos lo que vos decís el sábado. ¿A Atlanta podemos ir? Dale, no, jugamos de visitante. Dale. Quería ver si mañana yo podía dormir hasta las 8:15, porque vengo un poco... No, está bien. 7:30 me despierto. ¿7:30? Dale. Sí, todo media, bien. Quería ver, esta noche, ¿te parece si cen... listo. ¿Qué, cancelamos todo? No, que al final no cenamos lo que quería yo. No, pero está rico lo que me propone ella. ¿Y qué es? Tarta de zapallitos. Ah. Buenísimo. ¿Y no te gusta eso, vos? No, me encanta. Bueno, te mando un beso. Sí, deja, yo los cambio a los dos cuando llego. Dale, un beso. No, gordo con chorizo es una idea de Pablo Martín, son dos bolos. A mí no me gusta. Es de los tres, se ve más tuya que nuestra. Ese. Un beso, chao. ¿Todo bien? Todo bien. Hasta el martes que viene. Ya te fui dejando todos los indicios. Y los dos sabemos dónde está la puerta. Siempre miro de reojo a las ofertas. Cuando ando por ahí sin compromisos, te lo niego en caso de llegar a juicio. Somos gordos con chorizo. Dale. Somos gordos con chorizo. Ellas podrán elegir muchas cosas, pero una cerveza especial solo la elige un gordo con chorizo. Somos especialistas y sabemos que Imperial es la cerveza para hacer que tu momento sea auténticamente especial. Todos los martes, Imperial presenta Gordos con Chorizo en 1.5 metros. Imperial, cerveza especial premium argentina. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Escuchamos a Jamiroquai a las 8 menos 25 de la noche en la República Argentina, con 22.6 de temperatura en la ciudad de Buenos Aires. La noticia del día, ustedes lo saben, murió Hugo Chávez, el presidente de Venezuela. Falleció a las 4 y 25 de la tarde, lo comunicó hace un rato el vicepresidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Esa es una noticia que obviamente repercute en Venezuela, en América Latina y en el mundo entero. Todos los portales de los diarios más importantes del mundo hablan de la muerte de Hugo Chávez, hoy 5 de marzo de 2013. Esto es Metro y Medio, pasó Gordos con Chorizo, vendrá Alejandro Berkovich en un rato seguramente con este tema y con todo lo que pasa en la economía y en la política argentina, pero hoy para nosotros lo más importante es que cumple mi amiguita Julieta Luciana Pin y lo estamos festejando con todo. Con todo. Hay picaditas, hay tortas, sí. Hay visitas. Pasó Abel Pinto, pasó Abel Pinto, un regalo. Con la guitarra, la estamos pasando genial y es el mes de la mujer, marzo. Así que Alto Palermo decidió dedicarnos a las mujeres un mes entero. Todo Metro en Medio se unió. Escuchá muy bien porque te podés ganar altos cheques y autorregalarte lo que quieras para festejar tu día. Es solo para mujeres. Podés ir ya agendándote este mail. Manda un mail a altopalermo@metro951.com. Dejas tu nombre, apellido, número de teléfono y entras al sorteo para que disfrutes de un día de compras en Alto Palermo Shopping. Este jueves hacemos el sorteo, tenés que estar muy atenta. Ya sabés que con Alto Palermo festejas el mes de la mujer. Silencio, van a hablar nuestros oyentes. Buenas tardes, mi nombre es Rodrigo y escucho Metro y Medio únicamente porque estoy profundamente enamorado de Julieta Pink. Rodrigo, este debe ser virgen. No, no digas, sí, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Todo el tiempo es martes. Y ahora es el cumpleaños de Julieta. ¿Recuerdas algún cumpleaños en particular de estos 31 que pasaste? Muchos, que cuando era chiquita hacía baile de disfraces. Ajá. En caseros. Sí. Recuerdo cuando cumplí, ayer me estaba acordando cuando cumplí 21. Tenía, Julietita. Era un poco rubia. 2003. Sí, y claro. Era un poco rubia. No fui, ¿no? No fuiste. No. Invité a toda la otra radio. ¿Y a mí no? Trabajaba. No, vos no trabajabas todavía ahí. Sí. Vos ya te habías ido, era en ese lapso que renuncié. En ese trajín, sí. Y bueno, todo el mundo en caseros. Ajá. Me acuerdo, muchos en caseros, creo. Mucho. Que muy poquitos. ¿En uno se cortó la luz? En el último, no, el hace dos anteúltimo. Años. Anteúltimo, se cortó hace la luz. Hace dos años. Sí. Sí. Miedo. Había hecho planito. Porque llegamos con Leandro, Malena y ¿cuál? Alguien más en el auto. Porque son rubios de departamento. No, porque nos perdimos en realidad, sí. Más que miedo. Pero tu viejo siempre me ayudó cada vez que tuve que ir a caseros. Era una boca de lobo. Yo estaba atenta porque decía, bueno, me quedo en la puerta. Yo te digo, cada vez que fui a caseros, Julieta me acusa de ser un judío blanco de departamento, como decía Dick Alfredo. Pero cada vez que fui a casero, vos te preocupabas más y que sí, yo. Sí, pero porque sé que sos un blandito. No, ¿qué blandito? Porque cada vez fui a la cancha de Oxud, nena. Pero cada vez... Fui a la cancha de Tigre, nena. Cada fui vez... a la cancha de Elena y Alén. Cada vez que te vas de mi casa le decís, Rubén, ¿cómo era? No. Porque sí. ¿Cómo salgo? Nada. No es como salgo. Porque no me acordaba qué casa hay que agarrar. Por eso ahora no hago más cumpleaños, ya está. Porque yo no sé cómo salir de ahí. Ah, mentira. Pero bueno, el Arqui, me acuerdo, estaba viniendo y se le apagó la luz. Pero vos te asustabas, entonces sí, me transmitías ese susto. Pero porque pensaba, una persona que no conoce la zona, favor, se le apaga la luz, se va a poner nervioso. A cada cancha que fui. Sí, es verdad. Hola. Que lo cumpla feliz. ¿Es Ulu? No sé. Que lo cumpla feliz. Cumpla. Que lo cumpla, Julietita. Que lo cumpla feliz. Gracias. ¿Te acordás que una vez salió Caterín Fulop a decir que era el cumpleaños feliz más largo del mundo tenía para cantar? Sí, y era larguísimo, realmente. Cuando te levantas, Carmelito, tu cumpleaños. ¿Hoy? Todo se viene ya estaba. Salud, Luna. Que lo cumplas muy feliz. Gracias, Caramelito. Esteban dice, Juli. Yo le hice la fiesta a Julieta. Ampliaremos. Hola, Juli, feliz cumple. Soy Lulu, te llamo desde Sitges, un pueblito de Barcelona. Ay, mi amor, fui a Sitges, es hermoso Sitges. Ahí vive Messi, ¿no? ¿O no? No, Messi vive en Castelldefels. Ah. En Sitges es un lugar gay friendly espectacular. Ajá. ¿Y qué fuiste a hacer ahí? A pasear a las playas. Ajá. Uh-huh. Había... muchas parejas. ¿Playas nudistas, no? Sí, había playas nudistas. Ajá. Solo pasé, no me quedé. ¿No te nudaste? No. Bien, hola. Hola, soy Ana. Hoy es mi cumple, como el de Nico Atuzzi y de Juli Pim. ¿Sí? Y escucho Metripedio. Los quiero, chao. Bien. Bien. Hoy dijimos cumpleaños Iván Noble también. Sí. Le mandamos un abrazo, Iván. Sí. Daddy Brieva. Grandinetti. Jorge Macri. Mirá. Y cumpleaños Marcelo Piñeiro, el director de cine argentino también. Ajá, un abrazo. Y se cumplen 25 años de la muerte del Negro Olmedo. Mira, ¿te acordás de algo? No te acordás. No, me acuerdo, ¿no? Ya las imágenes de Crónica. Ajá, bien. Pero no, nada más. ¿Se veía Olmedo en tu casa? Sí. Sí. Más que nada en la casa de la abuela, que estaba clavado Canal 9. Entiendo. Se veía Galán, todo lo que está en Canal 9 se veía. No, Canal 9 era el programa que más medía. Y el canal que más medía, sí. Y 9 Diario. El noticiero diario. Era lo que más medía. Sí. A mi hijo ve Olmedo todavía, cuando lo repite. El domingo vi una película. ¿Cuál? De Olmedo y Porcel. Buenísima. Que era toda, que transcurría todo en Mar del Plata. Ajá. No me acuerdo cómo se llamaba, pero estaban Susana Traverso, divina. Sí. La otra, ¿cómo se llama? La otra que es divina, de las chicas Olmedo. Adriana Broski, Silvia no, Pérez. No. Susana Romero. No. Ay, ya. Susana Traverso, otra que estaba, que era de las hermosas. Susana Traverso y otra eran hermosas. Mónica Gonzaga, no, algo así. Mónica Guido, puede ser Mónica Gonzaga. Puede ser Mónica Gonzaga. Puede ser Mónica Gonzaga. Bueno, y muy muy divertida. Cada tanto te sorprenden, ¿viste? Y sí. Yo vi Te rompo el rating hace dos semanas en el 13 y la pasé muy bien. Hablando del 13, vamos a recomendar un programa de la Corpo, sí. Y una de la TV Pública. Muy bien. Hoy solamente vos, por supuesto. Sí, la Corpo. Hay escenas, creo que aparecemos hoy Peto, Dani y yo, no juntos. Mirá. Me parece que hoy estamos los tres en qué el lindo. No estoy seguro. Y 10:30 de la noche en la TV Pública empieza Las Huellas del Secretario. Programa que protagoniza Peto Menahem. Protagoniza junto a Malena Solda. Sí, señora. Uh-huh. Entonces, hoy, Metro y Medio, Copa la Tele. Copa la Tele. ¿De acuerdo? ¡Qué lindo! Son las 8:45 de la noche y estamos haciendo Metro y Medio hasta las 9, como casi todos los días de tu vida. Voy por la ruta escuchando Metro y Medio. Uno me hace dedo y lo levanto. Ahora los escuchamos Metro y Medio. Pide que baje el volumen, freno el auto, le digo me gusta este volumen, me dice me duele la cabeza, yo pienso hubiera sido en taxi. Ahora escuchamos más bajo Metro y Medio. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sesión. Espacio publicitario. Basta, basta, basta de todo. Basta de todo. ¿Tu nombre? Fidel. ¿Apellido? Sí. Fidel Nadal. Es un disco en vivo grabado en Japón. Sí. Dos veces fui a Japón. Nosotros fuimos, tocamos, hicimos el show. Y después estábamos ahí dando vuelta, viendo los demás recitales. Y nos dicen, mirá, el día del cierre hay un escenario que no sé qué pasó. Y no hay nadie que toque porque la banda no. ¿Quieren tocar? ¿Cómo? No sabes lo que pasó. Que terminaron todos los shows. Y quedamos nosotros tocando. O sea, entonces toda la gente que estaba ahí dando vuelta se paró adelante nuestro. Increíble. En el 2002 vuelvo como solista. Y ahí fue donde pude conocer. Mirá, una noche iba caminando por la calle, había un policía parado y vienen dos pibes en bicicleta. Los paran, ¿qué más hay? A ver, ¿documentos? ¿Sacaron los documentos? Ajá, ok. ¿Papeles de la bicicleta? No, ¿seguro, patente? ¡Sacaron los papeles de la bicicleta! Pruebe los frenos de la bicicleta. ¿Frenos delanteros? ¿Frenos traseros? Perfecto. 2:00 a.m. Japón. Pueden continuar. Muchas gracias. Basta de todo. Matías Martín, Cabito, Diego Ripoll. Lunes a viernes de 14 a 18. Basta.metro951.com @basta todo. Basta de todo. Metro 95.1. Sonido urbano. Baby, Burger King presenta sus grandes propuestas. Yeah. Aprovechalas y disfruta el sabor de la carne a la parrilla. No hace falta tener una gran voz para anunciar algo tan bueno. Llegaron las grandes propuestas de Burger King. Nuevas ofertas, 2x1 en combos, descuentos. Grandes propuestas de Burger King. Disfrútalas. Tu

Señoras y señores, faltan 10 minutos para las 8 de la noche, 22.6 es la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, cumple Julieta Luciana Pink, y como no podía ser de otra manera, la amiga de perros de la calle, Patricia Rey, directora de Recursos Humanos, viene a saludar a Julieta. Feliz cumpleaños, Juli. Muchas gracias. Que cumplan todos tus deseos. Muchas gracias, Patricia, estoy muy contenta. Pasala súper lindo. Muchas gracias. ¿Qué te regaló tu jefe? Mi jefe me regaló... No, yo soy el amigo. Mi jefe es mi amigo también. Claro. Ah, pero vos sos un... No, pero soy tu amigo. Bueno, pero para los que... Miran, eso es un jefe. Tu jefe. Escuchá, me regaló. Jefe nunca más. A mí me gusta un cantante que se llama Abel Pintos. Sí. Y lo invitó todo secretamente a que cante. Acá, sorpresa. Un divino. Sol, un sol. Y el libro, che. Bueno, y me regaló un libro de recetas también. Pensé que me preguntaba al aire. Y ahora viene otro regalo más. No, y me ahora digas. Se tiene que tapar los ojos de nuevo, no Julieta Luciana más, Pink. Sorpresa. Porque con Abel Pintos le tapamos los ojos con un antifaz. Sacate los auriculares otra vez. Bueno, nervioso. Y así es la vida, Julietita. Ahora ya voy confiado, voy con el pecho inflado porque el de Abel Pintos le gustó. Ya, Julieta Nova, que entre la próxima sorpresa para que Leandro ayuda a el conde. Hola, amigo. Era vos. Barón. Creo que no nos conocíamos personalmente, ¿no? Pero Barón. Hemos hablado alguna vez por teléfono. Ya está, probemos el sonido. No cantes, probá la guitarra. Ah, y otro cantante. ¿Se escucha me bien? Encanta. Bien. Bueno, ahora sí, todo tuyo, ¿eh? Para que te ponga bien el micrófono, para que cantes. ¿Quién es? No, pensé que no te saques, ¿eh? Nada. Amor, ya sé que es imposible perdonar. Las noches que yo no te pude dar. Es mucho, ¿eh? Encarcelado entre las luces, escribiendo tus silencios. Amor, ya sé que nada queda por decir. Si no hay palabras que te acerquen a mí. Fuiste mi rosa preferida. Fuiste mi mejor canción. ¿Cómo es? A ver. Te recuerdo en mis sueños. Ahora que te estoy perdiendo, te recuerdo en mi piel. Y no puedo creer que el secreto que inventamos, el fuego murió y mató un solo beso a nuestro amor. Hoy te recuerdo en mis brazos, amor. No sé cómo llegamos al final, metro y medio. Yo nunca te quise lastimar. Si eras mi rosa preferida y fuiste mi mejor canción. ¡Feliz cumple, Juli! Te recuerdo en mis sueños. Ahora que te estoy perdiendo, te recuerdo en mi piel. Y no puedo creer que el secreto que inventamos, el fuego murió y mató el solo beso. ¡Dale! Te recuerdo en mis sueños, ahora que te estoy perdiendo, te recuerdo en mi piel. Y no puedo creer que el secreto que inventamos en el fuego murió y mató de un solo beso a nuestro amor. Te recuerdo en metro y medio, amor. Te recuerdo en metro y medio, amor. Yeah. Segunda sorpresa, no la puedes creer. Sí, pero no puede ser. Te lo traje acá. Voy a el abrazo acá, por favor. Saludos a todos. Mirá qué bien que está acá, qué hijo de. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Sí. Juli, pará, pará, ahí está. Mirá qué linda guitarra también, ¿eh? De una 3 de febrero, otro. Ahí está. Ah, sos del 3 de febrero. Ahí estamos. Es verdad. ¿Cómo, querido? ¿Todo bien? ¿De dónde sos, Cae? Oriundo, nací en Devoto y después me fui a vivir. Mi adolescencia la pasé en el popular barrio de San Espeño. Ah, lindo, ahí, cerquita de Cae. Sí. Muy tranquilo, ahí crecí. Ahí creció mi primera banda, que fue Bravo, que fue la banda con la que grabamos la primera vez. Sí. Y todo eso. Así que, bueno, venía escuchando un poco. Sí, gracias por haber venido. Para mí es un placer enorme poder haber acompañado. Yo lo digo siempre en los shows, hace más de 20 años que uno viene pateando escenarios. Sí. Y acompañar en la vida de un montón de gente, es verdad, con las canciones. Espera que te veo por debajo, ahí está. Está buenísimo, me parece que uno crea un vínculo con la gente. Lo escuchaba un poco a Abel que decía, esto de andar girando por toda la República Argentina, es una vida que yo abracé de chico y es alucinante. Y poder haber estado presente en la vida de un montón de gente con una canción. Sí. Viste, siempre uno tiene una canción que te recuerda el momento con el cual diste un beso. Totalmente. Momento Bueno, yo tengo la imagen. Es el disco nuevo. Ay, qué lindo el disco nuevo. ¿Cómo se llama el disco? Se llama Rock Lover, es el disco número 14. Hermoso. Soy reincidente, o sea, sigo insistiendo. Uh-huh. Alguna vez vamos a lograrlo, qué como grande. Dice un amigo mío. Está buenísimo. Sí, después de haber girado muchos años por toda la República Argentina, me reencontré con la gente del país. Hace 5 años que también estamos girando. Uh-huh. Estoy viviendo un tiempo en Madrid y de vuelta a la Argentina. Joder. Nos reencontramos con la gente de todo el país y con una generación que yo le empecé cantando canciones como esa cuando tenían apenas, eran adolescentes, y hoy son mis adolescentes bis. Como bueno, yo en el patio de caseros con el secador de... secar. El secador de pelo. El secador de piso cantaba Desierto sin amor. Ahora vamos a ir a no esa. Si... Ah, bueno. Déjame leerte los mensajes. Dice, me muero muerta, dice por uno favor. Por acá. No puedo creer. Cante puto, dice esa frase. Me gustó Cae cantándole a Juli. Emocionante la entrada de Cae, inesperada. Que todos los días sea el cumpleaños de Julieta. Ah, sí. Sos de mi época, Julia, aguante Cae. Dicen por acá, Cae el metro y medio. ¿Qué más dicen? Todo cariño. Dalia se va a poner celosa, ¿no? Estuviste en un show de Dalia la otra vez. Estuvimos cerrando cosas de minas, alucinante lo que convoca. Y bueno, sé que ahora se agrandó la historieta. Y está buenísimo. Yo un poco. Mirá, acá dice Federico, Cae de Sáenz Peña, grosso. Qué lindo, aguante Sáenz Peña. Mucha más gente que te saluda. Para todos y todas. Cae. Bueno, Cae, él no lo va a decir porque es modesto. Pero vendió 500.000 discos. Claro. 500.000 discos. No sé si Rocas Vivas de Sash llegó a esa cifra o anduvo cerca, y El Amor Después del Amor. Exacto. Y el rock nacional no es mucho más que hayan llegado. No, para mí es algo especial porque nosotros en los 90 salimos como una banda para adolescentes y hoy, 14 discos después, viste, ese vínculo con la gente permanece. Está bueno, no es fácil mantenerse con la música en la República Argentina. Se mantiene, estás igual. Estoy muy bien, 4-3, acusa la balanza, dos pibes adolescentes que no es... Podríamos contar. ¿Cuántos años tienen tus hijos? Y mis hijos ya tienen uno 16 y otro 13. ¿Y a qué se dedican? Y muchos pensaban que yo me la... No, ¿sabes lo que pasa? Que los cantantes como... Bueno, no, podés ser homosexual y tener hijos también. Está muy bien. Pero sos heterosexual vos. Claro, soy heterosexual. Nunca hubo duda, nada. Nunca nada. No, igual sí. Siempre de ofrecimiento, pero en esta edad también, porque tenés un look. Martín, mucha vincha, ahora mucha ya no vincha, ya pero no en ese momento. Ya hay poker. Sí, no, pero estás hablando a un... Para mí eso es un montón, lo que tenemos de pelo es un montón. Sí. No, después te podría contar en otra ocasión, porque hoy es el cumpleaños de la chica, cómo pasás de ser un símbolo sexual, que yo he sido en los 90, muy orgulloso de eso, a ser un gordo con chorizo, un flaco con entraña, o pero como para decirlo. En los 90. Estaba sembrado, cantaba, llenaban teatros, estadios, programas de televisión. Sí, mucho, una locura. Hicieron la publicidad de una leche chocolatada, me acuerdo todo. Sí, todo. Es verdad. Tampoco uno de la piel de gallina. Ah, todo laburo, viejo. Sí, todo laburo. Laburo. Todo laburo. ¿Cómo era? ¿Tenían que sacar turno? Tenían que sacar turno y yo no sabía que existía la plastificación, si no hubiéramos... Estaba bueno, igual... ¿Era para tanto? Vos sabés que era para tanto, pero en un momento es como que... Se pone un freno. Cuando ya viene alguien. No, porque un bigotudo. Buscas el amor. Ah, claro. Qué lindo. Es lindo. Es un genio, cae. Buscas el amor, buscas el amor de tu vida. Yo salía en la tapa de las revistas adolescentes. Después mis productores me querían cagar a trompadas. Porque yo decía, si encuentro a la mujer de mi vida, me caso. Sí. Y lo peor es que la encontré. Mirá. Pero pará, ¿y a esa mina la tuviste que convencer? ¿A la que seguís casado todavía? Fue la que más tuve que remar. Y claro, porque esta decía, vos me querés como a todas las demás. No soy la grupi más. No, claro. Hemos pasado más de una etapa. Porque aparte tenés que bancarte. Del otro lado, que venga, o sea. Sí. Ser músico no es fácil, y para el target que yo iba segmentado en ese momento, adolescente, que primero venían con ositos que decían te quiero, después ya la cosa fue elevando. Iban con el Diu, la mano. Bueno, todo fuerte, perdón. Haceme un pique, llegar de un show y tener ropa interior de mujeres, sí, o cartas que en ese momento se escribían. Por suerte ahora pasa todo por el tema de email y también es más liberado el tema, claro, de ese. Pero fue un momento lindo, para mí fue un momento de aprendizaje. ¿Famosas? Sí. No tenemos memoria de caballero. No, romance, así que yo se tuve un perfil siempre bajo, a pesar de ser bastante narigón, tuve un perfil siempre muy bajo, porque me pareció que lo mío siempre era un laburo y era una carrera de resistencia. Y de hecho, yo creo que lo es así 20 años después. Me parecía que es una que el tema privado es privado, y queda ahí. Me propusieron mil veces hacer algún tipo de cosas, sobre todo. ¿Sí? Porque, sí, que salgas con una para. Sí. Pero como ya había salido, no se puede repetir. Los grosos. Claro. Mira, Darío dice, yo iba con el hermano a San Pedro. Nos rateábamos al ensayo de su ex banda, Siete Túnel. Ah, sí, el séptimo túnel. Ah, el séptimo túnel. Es que yo tuve muchas bandas y di vueltas por un montón de bandas. Y de hecho, un día, viniendo de la casa de una novia que yo tenía en Palermo, y esto, si lo están escuchando los chicos, se van a acordar, viste, nos reconocíamos, los músicos nos reconocíamos mirándonos un poco la pilcha en los 80, 90, ¿no? Entonces me encontré con unos pibes que viajaban en el colectivo 117, por la Avenida General Paz. Sí. Tres flacos que venían haciendo quilombo atrás, nos juntábamos, empezamos a hablar de música, dice yo, me dice, nosotros tenemos una banda, te coparía, digo, mira, yo estoy un poquito más en el hard rock, un poquito más Bon Jovi, qué sé yo, bueno, loco, pensaba lo que yo dejamos el teléfono, esto es así. Te dejamos el teléfono y los pibes pegan un sticker cuando se van a bajar, o sea, de hecho yo me bajé primero, pero los pibes pegaron un sticker que decía Los Auténticos Decadentes. ¡No! Así que imagínate, la vi, yo dije, con ese nombre nunca van a llegar a nada. Muy chicos, caes el amor de mi infancia, dice Silvana. Gracias por tenerlo ahí cantando. Feliz cumpleaños a Juli. Gracias. Nadie dice, estoy cerrando el local a los gritos, escuchando caes, te recuerdo. Yo quiero un cumple así. Guarda con la sección nueva de Metro Medio de regalarle un cumpleaños a un oyente. Uy, qué lindo. Con sorpresa, tipo sorpresa y medio. Sí, me eso sale una guita, te digo. Claro. Ya podemos venderlo por internet. Gratis. Dice por acá, si canta desierto sin amor, me muero muerto. ¿Quién lo dice? Amigos que le avisan a otros, está acá en Metro y Medio, pónganlo. También te queremos agradecer que hayas venido en este día. Sí, Kai, gracias, Kai. Por supuesto. Por favor. Bueno, contanos qué estás haciendo, dónde te podemos ir a ver. Estamos presentando un disco nuevo, el número 14, como dije recién, decimocuarto disco, Rock Lover, que un poco mezcla lo que yo siento que soy, que soy un poco un baladista que salió del rock, que un solista que salió de una banda de rock. Estamos girando constantemente por la República Argentina. Ahora estamos el 8, este viernes, festejando el Día de la Mujer en la ciudad de Mar del Plata con un show alucinante. Nos vamos para Semana Santa a San Martín de los Andes y a Bariloche. ¡Qué lindo! El día 6 de abril estamos en Tucumán, siempre girando. Sí. Yo soy uno de los artistas que se carga, así como lo escuchaba que decía Abel hace un rato, eso de combi, avión, avión, combi. No tenés drama. No, por eso llevo 18 años casado, entonces estaba. Viene bien, como recreo. Claro. No. 23 horas en auto lado, no tenés drama. Y de vuelta, no la. Mi vida pasó de ser un exceso de juventud, hacerlo más parecido al reality de Ozzy Osbourne, ¿viste? Claro. Hoy yo corriendo atrás de mi hijo que toca la viola y es un musicazo y la nena que es bailarina, ¿viste? Que ¿Qué música hace su hijo? Y es una onda hard rock así como, o sea, como convivir con Slash, una cosa. Mirá vos. Con todo ¿Y te eso. Van a ver y ellos? Va por, ya de hecho lo subí a tocar conmigo y a laburar y que se garpe la comida porque claro. Mucho los muchachos. ¿Te gusta tu música? ¿Te critica tu hijo? Me critica, sí. De hecho en el disco, este disco es un poco más rockero a pedido de él también. Porque también un poco los pibes de ahora, gracias a la Play y a un montón de cosas, redescubrieron un montón de música como los Guns o Whitesnake, un montón de cosas que fueron cosas que de las cuales Bravo en su momento fue como una especie, muy humildemente estoy diciendo, de desprendimiento argentino, claro, con el look, claro. Y eso, claro. Every rose has its thorn. Qué guay. Just like every night has its thorn. O si no, is this love? Qué lindo. That I'm feeling. Is this the love? Oh, I've been searching for. Is this love? Oh, am I dreaming? This must be love. Cause it's really got a hold on me. Got a hold on me. Entonces redescubrieron toda esa música. Y y es como un poco. Yo, para estos lares, fui un poco el papá de eso también. Por ir a lugares muy locos en los 90, como Halle y como esos lugares, que íbamos solo los melenudos y nos encontramos allí con las groupies. Que siguen viniendo a los shows. Sí, van con los hijos. Ahora van con los hijos. Ahora van con los hijos. Está bueno, dos generaciones. Claro. Le tiran bombachos un poco más vedetinas, pero. Sí, vienen no un poquito nada. Más anchas. Un poquito más anchas. Lo bueno que canciones como Te Recuerdo, como tantas otras, Ahora, a partir del 11 de marzo, son el leitmotiv de una campaña promocional muy grande, y eso hace que también... Mirá qué guay. Qué guay. ¿Qué producto? De un banco muy, muy grande. Ajá. Mirá qué guay. Así que está bueno, está bueno. Con todo. Está bueno para la canasta familiar. Sí, sí. Claro, por supuesto. Por supuesto. Y como quién querías ser cuando eras chico, ¿qué? Decías... Mirá, no sé. Yo quería ser como mi viejo. Ajá, ¿y qué hacía tu viejo? Mi viejo es un gran padre, peluquero, gran jugador de metegol. Sí. De hecho, es campeón senior. Sin molinete. Campeón senior de metegol. Acá te hinchada, ¿dónde hay campeonato de metegol? Hay mundial de metegol. Sí. Y de hecho, yo tuve un mini estadio. Ajá. Y yo igual me especialicé un poquito más en el ping-pong. Ajá. Ah, te mato. Cuando quieras, jugamos al ping-pong. Cuando quieras. ¿Y el fútbol? ¿Algo de fútbol? Sí, soy un frustrado, como muchos músicos. Ajá. Somos frustrados, claro. Jugadores de fútbol. ¿Hincha de qué? Hasta que la rodilla, soy hincha de Independiente. De Independiente. Están pariendo. El año que viene. Hasta que pariendo. El otro día fui a verlo de infiltrado en la tribuna, en la platea de Vélez. Infiltrado, ¿verdad? Infiltrado. ¿Pichicateado? No, no, infiltrado sí. Entre y ganamos 1-0 que no lo podíamos creer ni. Pero calladito. Calladito, la gente está muy loca. Yo hacía rato que no iba a la cancha. La gente está muy loca. Y vi cosas que no. Nene de 7 años haciendo la silla de la tribuna. Sí. Eso es muy sexual. Escuchá lo que dice Kai Analía. Bueno, primero, todo el mundo saludándote. Hola, me encantó. Me encanta tu voz. Que vuelva a cantar en inglés, dicen ahora. Analía dice: mis hermanos se cortaban el pelo en la peluquería de Aldo, el papá de Kai, en Villa del Parque. Aldito, bueno, eso es lo que yo te quería decir. Yo simplemente conformaba a ser con mi viejo. Después la vida me regaló un montón de otras cosas. O sea, ser buen padre y ser buen profesional, a mí me encantaba. Corté el pelo con Aldo, el padre de Cae, un campeón, Aldo. Saludos. No saludos, mi viejo. Mi viejo es para tener una cámara haciendo un reality, todavía sigue laburando el viejo. En una peluquería, yo me quería así, en ese entorno, ¿no? Sí. Desde los 6 años en una peluquería de hombres, escuchando todo lo que tenía que escuchar. Claro. Capítulo, política, fútbol, mujeres, todo. Así que, Carlito. Ya lo que dice Bike. Dice: no prendas ya las luces, quiero recordar tu padre. ¡Por favor! Quiero que antes toques. ¿Qué escuchabas vos en tu pieza cuando eras chico ahí en Devoto? Y qué sé yo, ¿cuál era la canción que escuchabas? La canción que más escuchabas. Me creé pues, con mucha música en inglés. Dale con el inglés. What you know is true. Don't have to tell ya. I love your precious heart. I was standing, you were there. Two words collided. Víctor, inglés no es lo mío. Lo tengo pero... a Víctor. No, está bien. Lo tengo a Víctor. Cae, te amo, dice Lula. Lo mejor de Cae es que es simple, dice Paola. Mongaliza dice, cantando Te Recuerdo el Metro Medio, está Cae. Bueno, el público celebra la presencia de Cae en Metro Medio y en el cumpleaños de Julieta Luciana Pink. Gracias por haber venido, Cae. Por favor, chicos. ¿Y ustedes? Me encantó. ¿Cuándo cumplís años vos? Yo cumplo el 20 de octubre. El 20 de octubre vamos a tu casa, te hacemos pasta frola y un monólogo. Un sketch. Mirá lo que dice Nacho. ¿Qué dice con Nacho? Este mensaje le damos pie a Desierto sin Amor. Debo confesar, siendo un macho heterosexual de 33, que me emociona la presencia de acá de Metro y Medio. Muchos asaltos y tranzas escuchándote. Sí, recuerdo. A mí me pasa eso. Ayudaste mucho. Mucho semáforo, soy parado para decirme, Kai, con una canción tuya conocí a mi mujer, di mi primer beso. Me dice, qué lindo, y ellos te dicen, qué hijo de puta, ¿por qué no te dedicaste a otra cosa? Sí, y a vos también te fue muy bien, gracias. A mí me ha ido bien, porque como dije, y repito, he conocido el amor de mi vida y eso está buenísimo. Sí, pero todo lo demás te cuenta también. No te hagas el gil que lo de antes estuvo bueno. Bueno. Despacio y en silencio, el reloj castiga el tiempo. Siento el frío de tus labios al mentir diciendo adiós. Tu Tu nombre lo trajo el viento, salvaje amor, placer intenso. Solo dame una vez más, muy loco, como en aquella canción. Y si de algo te sirve, yo digo que te amo. Y clavo entre tus manos, dale, dale, dale, mi fuego y la pasión. Dale, no prendas ya las luces, quiero recordar tu cuerpo como una luz en el desierto. ¿Cómo dice? Desierto sin amor. Todo. Y tu tren cruzó mi alma y mis ojos se cerraron, la sabe, más que se escaparon a correr por el andén. Yo vi tu cara entre la gente y les digo que aún te amo. ¡Dale! Todos los días y te extraño, hoy quisiera volver a ver. Y ahora nuestro tema sonando en medio y medio es como si tu boca se acercara hasta mí. Solo apago las luces y recuerdo tu cuerpo como una gota de rosa. Desierto sin amor. Te amo, Karen. Y ahora nuestro tema sonando dentro y medio es como si tu boca se acercara hasta mí. Solo apago las luces y revuelvo tu cuerpo como una rosa en el desierto. Desierto sin amor. Cada feliz cumple Pink. Tuve una lección. ¡Qué buenísimo! Hasta la próxima, Karen. Muchas gracias. Que no se corte, Karen. El 20 de octubre te llamamos. El 20 de octubre. Feliz cumpleaños. Genio. Lo veo a toda la gente. Un besito grande. Muchas gracias. Ídolo. Al final me quedo porque sigue dentro y medio una hora más. No voy a la analista, visita, me quedo acá, mamá. Ya tengo 30 años, creo que estoy en condición de tomar decisiones. Traeme el café al balcón. Dale que sigue con 3 de azúcar. Detele que llega Dios. Metro y medio, que queda una hora y no quiero perderla por vos. Gracias a metro y medio, asumo mi error. Ven y escuchemos metro y medio, besos, ternura. Qué bien que me hace metro y medio en metro y medio. ¿Cómo te va, Dios? La alegría de hacer este programa. No puedo parar, Dios. No puedo parar. Si te lo tengo que agradecer a vos, te digo gracias. Y por otra parte, parece que en este lado no hay ningún imbatible, ¿viste? Hasta los presidentes se mueren. Siempre decimos todos nos vamos a morir y uno a veces tan omnipotente y soberbio e invencible dice, no, yo no me voy a morir. Pero parece que sí, que todos nos vamos a morir. Eso es lo que no me cierra de la vida todavía, Dios. Hasta mañana.

Cebolla, Capo Total, como siempre. Qué buen programa que tiene, increíble. Estamos muy contentos. Todos los días así, dos invitados, sorpresas. Que te vengan a hacer canciones. Claro. Me puteaste un poco. Sí. Antes de los dos me puteaste. Pero me encanta, ¿eh? Bien. Ahora me encanta, bien, como toda mujer. Me asusté. Ustedes, sí, me asusté. Porque cuando vino Mabel Pinto, yo la conozco a Julita. Puso una cara de... la que se me viene. No, yo sabía que le iba a gustar, pero nunca la vi tan previamente enojada. Al hombre lo podés poner inseguro en 2 segundos. En 2 segundos. Es así, claro, realmente. Sí. Dos. Hola, Juli, feliz cumpleaños. Sos una grosa. Sos la mejor de todo el programa. La mejor. Pero, Te amo. Y no te robo el te amo, Juli, ¿por qué? Te amo, Juli. Es de Zulia. Zulu. Beso. Hola, grande. Salute. Felicidades. Hoy es un día especial. Juli, es tu cumpleaños. Tenés un pirulo más. Beso grande para todo. Bien. Muchas gracias. 8 de la noche, 26 minutos, 22.6 la temperatura. Y aquí llega Alejandro Berkovich. ¿Qué día, Berko? ¿Qué día? Buenas tardes, buenas noches. Por si alguno no lo sabe, lo hemos hablado en el medio, un programa festivo para nosotros, y apareció la noticia de la muerte del presidente de Venezuela. Murió Hugo Chávez a las 4:25 de la tarde. Nicolás Maduro, el vicepresidente, lo anunció 6:30, 7:15. Soy todo oído, Berko. Sí, ¿cómo hacer un balance así sobre la hora y sobre la marcha de un proceso que para mí cambió toda Latinoamérica, ¿no? Que para mí es eso lo que fue el gobierno de Chávez en Venezuela. Tuvo sus claros y sus oscuros, tuvo su potencia transformadora, que para mí muy pocos presidentes latinoamericanos pueden imitar. Algunos casos en la historia con los que puede compararse, pero que no tuvieron la continuidad que tuvo el de Chávez. Y la verdad que, ante todo, me pareció interesante dejarte algunas cifras para ver lo que deja Chávez. En principio deja un país dividido, con un apoyo mayoritario al chavismo que es indiscutible, porque de acaba hecho, de ganar una elección, claro, 55% de los votos. Deja un vicepresidente al cual él designó sucesor, lo cual no es poco para cuando uno ve el ocaso de liderazgos así. Muchas veces terminan en la nada, terminan disolviéndose en pujas internas, en disputas intestinas, en crisis, en caos, en guerra civil. Además, nuestras experiencias con vicepresidentes no han sido buenas. No. O fueron ignotos, o se hicieron... contras. Sí, o se hicieron relevantes por motivos no muy graciosos, claro, digamos, ¿no? Claro, por eso. Pienso hasta en Chacho Álvarez, que tal vez podía caer simpático a cierta parte del progresismo, centro-izquierda, pero se fue... Y para salvar su nombre. Y ahí empezó la crisis. Así es. Por eso digo que es valioso que lo haya dejado a Nicolás Maduro. Hoy fue un día demasiado tenso como para analizar directamente la primera conferencia de Nicolás Maduro, en donde habló concretamente de que le inocularon el cáncer que terminó por matar a Hugo Chávez. Digo, eso, por supuesto, está en boca de todos. En este momento lo está discutiendo toda la prensa internacional. Pero para mí lo que fue esa conferencia de prensa fue un testeo de gobernabilidad de Maduro. Maduro, como vicepresidente, ahora se va a tener que hacer cargo del Ejecutivo, y reunió a 20 de los 21 gobernadores venezolanos en la Casa Rosada con los altos mandos militares. En la Casa del Palacio de Miraflores, perdón. Con los altos mandos militares. Me parece que la prioridad ahora del gobierno venezolano está en evitar eso, está en evitar una disgregación, crisis, claro, quilombo, y me parece que la primera conferencia fue más bien eso. Independientemente de eso, hubo una señal muy fuerte que fue darle 24 horas al agregado de la Fuerza Aérea estadounidense para que se vaya de Venezuela. Dijo que junte sus cosas en una valija y se vaya, porque comprobamos que en estos momentos de máxima tensión, cuando ya se sabía públicamente que Chávez había empeorado, que tuvo contactos con dirigentes opositores y con referentes militares para desestabilizar el gobierno. Esto es lo que denunció Maduro en la primera conferencia de prensa. Pero el balance... Perdón, y la Constitución de Venezuela dice que deberían llamar a elecciones en 30 días también. Sí, en realidad, porque no asumió, no llegó a hacer la ceremonia de asunción. Maduro fue electo vicepresidente, y ante la muerte del presidente siempre el vicepresidente asume, pero lo que discute la oposición es justamente esto de la no asunción, el no acto de asunción, porque Chávez estaba en Cuba. Bien, tuiteó Capriles, el adversario político de las últimas elecciones de Chávez, y hablando de la unidad de Venezuela, que Venezuela tiene que tener unidad, que se tiene que unir, que tiene que haber respeto profundo, amor. Unidad de la familia venezolana, igual, un par de tweets hablando de eso. Lo agarra Capriles esto al final de una gira por Estados Unidos, precisamente, donde visitó Nueva York, Miami, se contactó con núcleos antichavistas que están ahí. Imposible, lo de la unidad venezolana es imposible. Es imposible. Y es imposible en parte por estos números que te voy a contar ahora. Porque, claro, Venezuela es uno de los países que tiene más alta inflación en el mundo, lo comparte ese podio con Argentina. Venezuela es un país que sigue dependiendo del petróleo, que no ha logrado industrializar en estos años de altos precios del petróleo, no ha logrado tejer una estructura productiva más compleja, más completa, más densa, que le dé empleos de más calidad a los venezolanos, que evite que su economía sea como la de un emirato, digamos, que es lo que es. Una economía absolutamente dependiente del petróleo, importadora de alimentos, y también tiene algunos episodios de corrupción o de beneficio a la llamada boliburguesía, que le ha ganado también críticas por parte de no solamente estos sectores de derecha más reaccionaria, más rancia, que es la que históricamente desde el principio apoyó los golpes de Estado, que apoyaba también Estados Unidos, apoyó todos los intentos desestabilizadores contra Chávez, y digo, estos aspectos deben atenderse, son aspectos que me parece válido hacer notar como el vaso medio vacío. Pero para mí el vaso medio lleno supera en mucho estos tres obstáculos. ¿Por qué? Y hay cifras que voy a tratar de no citarte cifras venezolanas. Porque acá, como estamos acostumbrados, como nos mienten con el INDEC, en general la fuente misma del país no suele ser tan bien recibida. Te voy a dar cifras de organismos internacionales. La CEPAL, por ejemplo, la Comisión Económica para América Latina, que es depende de la ONU y que no tiene ninguna injerencia Chávez ahí, dice que entre el 99 y el 2010 Venezuela hizo la mayor reducción de pobreza de la región, del 49% en el 99 al 27% en 2010. Es la mayor reducción de pobreza de toda Latinoamérica, pero además en ese lapso cayó un 60% la desnutrición infantil, esto también reconocido por la CEPAL. Cifras que son verdaderamente inapelables. En Venezuela no hay hambre. En Venezuela, que era un país que donde esta fractura social se manifestaba en exclusión, en pobreza extrema y en hambre, en noviembre del año pasado, la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para Alimentación y Agricultura, mostró que, y lo dijo públicamente, que Venezuela erradicó el problema del hambre junto con Chile, Cuba y Uruguay. Son los únicos países que, según la FAO, no tienen hambre, nadie pasa hambre en esos países. Esto tiene que ver en parte con que 5 millones de venezolanos reciben asistencia alimentaria todos los meses. Tiene que ver también con políticas de economía social que en el resto del mundo son cuestionadas simplemente por salirse de la lógica capitalista. En Venezuela hay muy baja productividad, todos dependen del petróleo, pero también hay emprendimientos autogestivos, hay empresas bajo control de los trabajadores, hay un modo distinto de manejar la economía en pequeños fragmentos. Sigue siendo una economía capitalista, y por eso te digo lo de la boliburguesía, porque vos cuando sos un gobierno así, que intenta cambiar de raíz la realidad, pero a la vez no cambia el sistema, bueno, termina transando en muchos casos. Mirá vos, hoy justo, Berco, por esas cosas de la vida, estuve reunido con una mujer antichavista, acérrima. Sí, claro. Los antichavistas son todos acérrimos. Y claro, y los chavistas también, por eso sí. El país está tan dividido. Y los antichavistas suelen estar fuera de Venezuela también, ¿no? Sí. Pero esta mujer me decía, no sé si todavía no se sabía la muerte de Chávez, pero se sabía que estaba muy mal y tal vez sensibilizada, vaya a saber por qué. Pero decía, más allá, marcaba todos los defectos, todos los errores, pero me decía, es el primer presidente después de muchísimos años que se acordó de los pobres. Y sí. Por demagogia, por lo que quieras, pero se acordó y gracias a eso, el triunfo en las elecciones. Y los pobres también se acordaron de él, por eso en 14 años que duró su mandato, ganó 18 elecciones Chávez. Y esto es importante para los que dicen el dictador caribeño. A ver, la conferencia de prensa de Maduro de hoy expuso un rasgo que hace a la política caribeña en general, que para nosotros a veces es medio como una novela de García Márquez. Es colorida, es rara, sí. Qué sé yo, te puede parecer así, pero es visto con ojos nuestros. Sí, es raro tener 5 presidentes en una semana también, claro. Eso tal vez es más raro. Claro, por supuesto. Sí. Pero, de vuelta, me parece eso es algo que supera a Venezuela. Y también la baja productividad. Ellos, cuando uno habla con venezolanos, te dicen es el ritmo caribeño. Y bueno, es algo que tendría que cambiar, y si sigue este proceso de cambio que inició Chávez, debería cambiar, porque la verdad que si van a vivir mejor va a ser porque van a trabajar mejor también y porque van a ser más productivos. Sí, y eso no se hace solamente ajustando, como está haciendo Europa, y echando gente, echando empleados públicos y todo eso. Lo recomendable sería en estos días debatir o discutir o leer profundamente qué es lo que ha pasado en todos estos años. Es muy tentador el debate de Twitter, sí, las chicanas políticas. Sí, se cansa, ¿sabes? El cansa, chiste de humor negro, el chiste burlándose, los poetas del otro lado, sí, diciendo, sí. Entonces, me parece acá se ha muerto un líder político, y lo más interesante es leer históricamente qué fue lo que sucedió en todos estos años. Sí, sí, otros datos, a ver, durante los últimos 10 años, el presupuesto en solventar la deuda social, digamos, en lo que se llama gastos sociales, educación, vivienda, salud, pasó del 52% al 70%. Uh-huh. Esto habla de prioridad del Estado para asignar recursos a esos lugares. Y también datos de UNICEF, estos son muy impactantes. En Venezuela se está a punto de cumplir la meta del milenio asociada a la educación primaria universal. Tiene 93% de matriculación en escuelas primarias, cosa que Argentina iguala o supera por un poquito, uh-huh. Pero que muchos otros países de Latinoamérica no cumplen. Y, por ejemplo, distribuyó 1 millón de computadoras en escuelas nacionales, estatales. Tiene también lo de la desnutrición infantil, ya te lo conté, pero también hay otras. Hay la lactancia materna aumentó, por ejemplo, a un nivel récord que no había en Venezuela previamente. Berco, y algo que siempre se le criticó, ¿sus negocios con Estados Unidos? ¿Sus negocios? ¿El hecho de que exporte petróleo a Estados Unidos? Y, ¿existió eso? Bueno, siempre, claro. Es Venezuela es el principal proveedor de petróleo directo de Estados Unidos, uh-huh. Y es porque es el que está más cerca, uh-huh. Es uno de los miembros top 3 de la OPEP, de los productores de petróleo, así que sí, siempre le vendió. Ahora, yo rescato de Chávez, en términos políticos, Hello Mr. Danger de la ONU, no sé si se acuerdan, cuando dijo, aquí huele a azufre, dijo, y eso junto con su papel contra el ALCA a inicios de su gestión, ahí por 2003, 2002, 2003, 2004, hizo que América Latina toda fuera para otro rumbo para el que iba yendo. Uh-huh. Después, de vuelta, a uno le puede gustar, no le puede gustar, fue una figura que superó con mucho a Venezuela, una figura de alcance global que, además, como te digo, me parece a mí que contribuyó a hacer algo bueno, que es que no hagamos una zona de libre comercio de Latinoamérica con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque eso iba a arrasar con la industria, como ocurrió acá, cuando abrimos totalmente la frontera, y me parece que Chávez tuvo la claridad de decir, no, para allá no, vamos para allá. Después, lo otro, insisto, son cuestiones locales, cuestiones domésticas, me parece. Cuando muere un tipo así, después de 14 años de gobierno, vale la pena mirar estos datos sociales y cómo cambió radicalmente un país que no era Argentina antes de que apareciera Chávez. Un país acostumbrado a golpe de Estado, a problemas institucionales y a mucha pobreza. Mucha pobreza. Habla Alejandro Berkovich en Metro y Medio a propósito de la muerte de Hugo Chávez, el presidente de Venezuela. Hay que decir que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner suspendió sus actividades el día de hoy. Son las 8 de la noche, 38 minutos, 22.6, la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires. Despegar.com te conecta con un sonido metro. Sonido metro. Casualmente, en Metro y Medio. Al lugar que soñaste, I think I wanna be on my own.

Señor Rafi Puedorfe. ¿Se acuerda? Sommelier de café, yo también. Yo te saludé en privado. Vos me saludaste en privado, es cierto. Yo de la vieja escuela. Juli también. Sí. Mirá lo que es la vida. Mensaje de texto de la vieja escuela. No, ¿se acuerdan? No, es en privado ya. El primer año de Facebook, que en el cumpleaños te saludaban y decías, ¿qué? ¿Me saludaron por Facebook? ¿Qué es esto? ¿Dónde está la amistad ahora? Sí, la verdad es la amistad. El primer saludo que recibí. ¿Quién? El señor Pablo Lete. No me digas. El primer saludo. Mirá qué bien. Exactamente, así que subo muy... Cuando yo me levanté ya estaba el mensaje. Dos de la tarde. Ajá. No, para mí... 8 de la mañana. Para mí te tiene que dar una mala noticia. Para mí que sí. Sí, para mí que sí. Te llamo a una reunión y decís que copado, Lete, el primero que me saludó en el día. Para mí sí, para mí sí. Qué hermoso. Para mí sí. Lete o Nico. No, no, no, la situación. Y Nico. Los dos. ¿Qué decís? La raqueta de matamoscas. Nadie me regaló la raqueta de matamoscas. No, porque no se la encargaste a una persona en particular. Pero sí me regalaron una raqueta, ¿verdad? Ajá. Una raqueta nueva. El Carlos, el marido de mi madre. Buen regalo. El hincha de Vélez. Muy bien. Me regaló una raqueta, ¿verdad? Ajá. La tengo ahí en el auto, así que bien. ¿Soplamos la vela juntos? Sí. Eso, te regalé el corte, ¿no? ¿Hay que cantar feliz cumpleaños o es el Pablo? ¿Qué vas a hacer? Voy de ese lado, con Nico Vélez y vos que... de acá. Vean, ¿vos cómo te llamas? Yo, aparte, estoy ahora expectante por las sorpresas que habrá armado el equipo de producción, porque si ustedes trajeron acá y Abel Pintos, estos tienen que haber traído mínimo a Marcela Morelo. Y a María Marta, mínimo. Algo. Sí. Mínimo. Sí. Bueno. Ay. Vamos a ver cuánto te quieren ahí, Nico. En realidad, ¿no? Sí. No creo que me quieran. Se abrazan antes de su propio la velita, pero no importa. Están quiero. Emocionados, Pablo. Es un mellizo de yo sé que, chicos, los deseos son en secreto, por supuesto, en silencio. Pero esto es radio, cuenten uno por lo menos. Bueno, dale. Y sí, para hacerlo radio. No, velita por radio, no es muy radial. Dale, dale. Y duplico. Seba, mientras tanto. Sí. ¿Qué le regalaste, Juli? Le regalé, bueno, Abel Pinto, si cae, dos recitales. Porque los pagó. Y, no les pagué, pero bueno, se me ocurrió. Sí. Se me ocurrió, vamos a dar la cocina a esto. Por favor. Se me ocurrió a mí y lo produjo Araduc. Está bien, así que... una coproducción. Araduc también va en el regalo. Yo. Es un lindísimo regalo. Y un libro de cocina le regalé. Hermoso, libro de cocina pesado. Pesado. Yo, no el libro. No, lindo. Bien, y a Nico todavía no le regalé nada. No, yo tampoco, pero le voy a regalar. En la librería dije, ¿qué libro le voy a regalar a Nico? Tengo mucho. Yumi Gauto me regaló un espectacular rompecabezas. Oh, ¿sí? 11.246.725.000 piezas. Una luca. ¿De verdad o no? Sí, una luca. Una luca. Una nunca, luca. Nunca en mi vida armé un rompecabezas. Luca 500. Pará, ¿y el rompecabezas de cuando lo armás, qué es? Es un paisaje... como nórdico. Nórdico, sí. Más que nórdico, muy es como austríaco. Sí. Más, se ven como las colinas y unas casitas muy chiquititas, pero ahora ya me dio la angustia de no saber qué hacer cuando el rompecabezas está armado. Para mí lo mejor... un cuadrito. Para mí lo mejor es desarmarlo y volverlo a armar al rato. ¿Todo el tiempo? Sí. Echarle la culpa a alguien. No, boludo, estaba armado, ¿qué hiciste? Sí. Bueno, un deseo cada uno en vivo, chicos. Seguir siendo tan feliz al aire con todos mis amigos. Y el mejor trabajo del mundo. Está bueno. Yo deseo... ¿De qué estás hablando? No. Yo deseo Nico Arpuzzi la paz y la hermandad latinoamericana. Es mejor el de... No, justamente, por hoy. Bueno, por eso te digo. Que lo cumpla feliz. Me siento genial. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla Juli. Que lo cumpla feliz. Salute. No, por favor. Muchas gracias a todos. Ha sido un día lindo para Metro y Medio. Nos despedimos hasta mañana a las 6 de la tarde. Julieta, una frase de despedida. Muchísimas gracias a todos los oyentes y a ustedes. La pasé espectacular. El abrazo a la distancia. Está muy potente. Tante guri, Julieta, tante guri, ate. Llegó a su final. Chao. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. De lunes a viernes, de 21 a 23. 2 horas de radio en vuelo. Su atención, por favor. Nicolás Arpuzzi, Yumi Gauto. Musicaliza esa receta. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Metro 95.1. Sonido Urbano. We sing happy birthday to you, and may all your dreams come true. Happy, happy birthday. Ay, mamita querida. Hoy tenemos un programa no apto para cardíacos, por favor. 9:02 del martes en Buenos Aires, capital de la República Argentina. 8:02 también del martes en La Paz, capital de Bolivia. Señores, ustedes ya lo saben, hay muchos usos horarios en el mundo, pero un solo programa que los cruza a todos y es este mismo. Se llama Su Atención, por favor, y nos gusta decir que es como el Airbus 380 de los programas de radio, porque nosotros, al igual que el avión de pasajeros más grande del mundo, también estamos en el aire. Mi nombre es Nicolás Artusi, estoy festejando mi cumpleaños. A mi derecha está mi querida, mi entrañable copilota, Yumi Gauto. ¡Feliz, feliz cumpleaños! ¡Yumita! Muy buenas noches, Nicolás Artusi, muy buenas noches, La Paz, Bolivia, buenas noches, viajeros, que sea un gran año. ¿Cómo estás, Yumita? Bueno, hoy tuve la sorpresa. No veo las copas para levantar. No, y acá, mira, hay una torta que me mandan de regalo del Hotel Alvear. Por favor, quiero ver. No lo puedo creer. Se dice feliz cumple o algo. Algo debe decir. Es del amigo Alfredo Rodríguez, que me mandó un mail antes. Alfredo, que dice: estimado Nicolás, muy feliz cumpleaños. Brindemos con el mejor café. Un abrazo para Alfredo, que es un genio total, que es el gerente del Hotel Alvear. Sí, chin, chin. Que manda una torta de cumpleaños. Y yo traje otra, de una cheesecake, tengo, que ahora la podemos abrir ahí, que me regalaron de los amigos de Le Pain Quotidien. Qué lindo. También, yo dije, bueno, esta la guardo para llevar a la noche a la radio. Raro. El día del cumpleaños, sí. Raro. Sobre todo para una persona como yo, que no le gusta, por lo general, el festejo. Aunque soy consciente. Pero cada vez te gusta más. Soy consciente de que si no cumplo años, porque estoy seco, ¿entendés? Porque estoy muerto. Sí. Así que bueno, en ese sentido, pero a pesar de lo que pueda parecer, porque acaso algunos crean que soy una persona arisca y sí. demás, no me gusta tampoco ser centro de la atención, ¿viste? Estoy sí. ahí como timidón el día de mi cumpleaños, sí. no sé si disfruto mucho de los saludos y de los mensajes. Mira, acá viene el brindis. Vamos, Jason May, vamos, muchas gracias. Vamos, todavía, muchas gracias, mi me viejo. Me da vergüenza hablar por teléfono porque a mí en mi cumpleaños me da muchísima vergüenza, en la vida me da vergüenza. A mí me da vergüenza hablar por teléfono en lugar público, o sea que se, sí. que se note que estoy saludado, claro. Sí, sí, exactamente. Siendo saludado. Exactamente, pero hoy tuve una linda sorpresa a la tarde cuando me llamó la Yumi Gauto y por primera vez sí. en todos los años de amistad que tenemos me dedicó una canción. Sí. Eso lo hizo, sí, lo hizo sí, Yumi sí. Gauto. Primero pedí con Jason Main. Primero eso me equivoqué. Eso es cierto. Porque también es muy bromista telefónicamente Yumi sí. Gauto. Recibí muy lindos regalos a lo largo de todo el día. No recibí la raquetita eléctrica matamoscas. Pero la pucha. No tengo. Espera, parece que la producción se está encargando de eso. Freire 932, bueno. Una raquetita matamoscas eléctrica, por favor. Me regalaron una raqueta, como dije, un juego de sábanas, sí. un suéter hermoso. Me regalaron zapatillas recién, gracias a Majo. A las tres tiras, a Majo Pandulo, que me mandó un par de zapatillas increíbles. Divinas. Me regalaron una máquina de hacer pochoclos. La pochoclera. La pochoclera doméstica. Qué bueno. Me regalaron muchas, pero muchas alegrías. Sí. Y aquí Jason Men viene con un encendedor. Finalmente se volvió loco y prendió fuego el estudio. Lo que todos teníamos. Porque este tipo está Coco. Bueno. Muchísimos oyentes saludándote. Mucho. Raro. Don Fargas, de 90 más 10. Un abrazo enorme. Es raro. También le quiero mandar un abrazo al amigo Costanzo, que también me está saludando. Gabriela, José María, Gaby, José Manahuel, Gaby Fox, Paul. Hay tantos, pero tantos mensajes que la verdad es que es muy difícil saludar y retribuir a todos. Así que a veces uno así hace. Así que los esperamos en tu casa a la noche, a la salida de la radio. Exactamente. Le voy a pedir a OneRage que recuerde la dirección. Es Avenida Juan B. Justo y Salvador María del Carril. Sí, ahí justo en la esquinita. 7-9-3-3-4-2. Séptimo D. Sí. Exactamente. Ese es mi departamento. Y Latina. Sí. Así que bueno, la verdad que contento. Pasé todo un día entregado al disfrute el día de mi cumpleaños. Hice algo que le contaba a Juli Pink recién afuera de aire y también a Yumi Gauto. A la una de la tarde me fui al vivero que yo frecuento, que casualmente es el mismo vivero que frecuenta Pink. Sí. Y me compré todas plantas nuevas para el balcón. Amarito, ahí en la calle Canning. ¿Y replantaste? Replanté. ¿Sabes que es una de las actividades más recomendadas para hacer en un cumpleaños? Bueno, me pareció. ¿Verdad? Es terapéutico. Le compré una planta Pink, que qué se lindo. La traje de regalo, y me compré un par de plantas para mí. Y replanté, me pasé parte de la hora de la siesta replantando. O sea, saqué todas las hierbas sequitas que estaban en el balcón. Tengo muchas plantas en mi balcón, porque es un balcón ancho y... ¿Te acordás cuando Felipe se las comía todas? ¿Te acordás? El perrito Felipe. ¿Te acordás? Hoy hablé con mi hermano que me llamó desde allá y me contó que ya está todo listo para que Felipe nos entregue unos cachorritos. Así que, la verdad, fue todo un día hermoso, estuve merendando con la familia. Monita Galossi te saluda también en Facebook. Sí, por supuesto, me saludó de manera personal. Mucha gente de la radio me saludó de manera personal. Matías, Walter, Frignani, Guati, Seba, Juli, Lete, como decía. Bueno, el Conejo, Sole fue una de las primeras en saludarme hoy, hacer receta. Todos los chicos acá, la verdad, y Toshi, Jason, todos me saludaron. Minotti, ¿sabes lo que le pasó a Minotti? Minotti viajó a Río Janeiro. Sí. Bueno, cuando llega a hacer migraciones, dice, por favor, ¿me da su pasaporte? Sí, ¿cómo Marcelo no? Alejandro Minotti. Lo mira el tipo de migraciones y dice, el rey de Raviolandia. No. Te lo juro por Dios. Te lo juro por Dios. Y el tipo de migraciones le dice entonces, ¿así que vos le ponés desde la radio hasta tu casa que queda en La Plata 5 minutos? Le dice el tipo de migraciones a Minotti. No. Es impresionante. Es muy impresionante. Así que Minotti es, para el que no sepa, nuestro operador de los domingos en Branch, y yo siempre lo embromo con eso del rey de Raviolandia, ¿no? Porque en su familia es costumbre comer ravioles los domingos al mediodía. Sí, señor. Bueno, amigo, vamos a brindar. Vamos a brindar, ¿te parece, Gauto? Por supuesto. Brindamos en vivo, ya soplé las velitas recién en la transición con Metro y Medio. Por un año en el que solo hagas las cosas para las que tengas voluntad. Muchas gracias. Y deseo. Brindamos, chin. Te adoro. Salud, Jason Main, salud, Alan, salud para todos. Salud a Nacho, a Alan, a Itoshi, a Jason que está aquí, y a todos los que no están, un besito muy grande. Mirá. Hablando de los que... Mirá cómo quedó. Hablando de los que no están, me gustaría empezar el programa también hablando de la muerte de Hugo Chávez. Tenemos en este 5 de marzo un historial triste. Hace 25 años, un día como hoy, moría el negro Alberto Olmedo. Me acuerdo que era un sábado de mucho calor, el del 5 de marzo del año 1988, cuando, escuchando a Larrea en la radio, porque estaba los sábados Larrea también en Rapidísimo. Lo anunció él. Lo anunció de una manera prácticamente increíble. Hace 9 años nos enterábamos de la muerte de Juan Castro, un compañero de esta radio. Un compañero que incluso estaba en este horario, un poquito más temprano, así que de alguna manera también queda entre nosotros su recuerdo. Y hoy nos enteramos de la muerte de Hugo Chávez, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. La verdad que me dio mucha pena entrar a la tarde en redes sociales y ver que todos hacían bromas macabras o que muchos se lo tomaban a jolgorio la muerte de Chávez. La muerte ya es de por sí una broma macabra, así que me parece que reescribirle... Redundar. Exactamente, termina siendo redundante reescribir algo sobre la muerte. Hugo Chávez, de alguna manera, con todo lo que ha dejado el país dividido de un lado o del otro, ha transformado Venezuela y la puso en el mapa internacional. Sí. Venezuela, de alguna manera, a pesar de la altísima inflación, a pesar de la criminalidad, que es récord en Venezuela, tanto la inflación como la inseguridad son récord, de alguna manera planteó algo nuevo, se plantó frente al imperio y dijo, bueno, nosotros estamos aquí fundando una nueva revolución, con todos los vicios y con todos los derrapes que tiene toda revolución. Así que quiero empezar el programa, después de tanta salutación de cumpleaños, con esta reflexión acerca de la muerte de Hugo Chávez. Y quiero citar a un amigo, que también fue de los primeros en llamarme, hoy a la mañana, mi amigo José Bellas, editor del diario Clarín, que hace un rato tuiteó algo que me parece lo más atinado y lo más justo que se ha dicho en el día hoy. La muerte, como los empates, no se festeja. Su atención, por favor. Empieza el viaje. Hora de check-in en metro. Sometimes I'm gonna rap back. Estrenamos el juego de los accidentes geográficos, pero como todo no puede cambiar todo el tiempo, hoy vamos a tener nuestro juego clásico, el cuenta kilómetros, y de regalo un pase para renovar el look en Salón Berlín, la peluquería más enterada de Buenos Aires. Pumbolín y Zeto Vega, un abrazo para Fer, para Tijeras Maestras, el dueño de Salón Berlín, que está inaugurando cancha ping-pong. ¡Qué bien! Sí. Muy afortunado. Impresionante. Así que vas ahí a recortarte la barba, porque es barbería, además de peluquería. Me parece un hallazgo total, incursionar en el ping-pong cuando uno está en la espera de la peluquería. Exactamente. Basta de pasar revista, basta. Basta de pasar revista. Señores, tienen que llamar al 4010-7267, 4010-7267, aquí Moby, desde Nueva York, con el tema Check-in, seleccionado por Sole, por SRZ. A las 9:15 de la noche, Honey.